You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí arranca un nuevo programa de Barrio Canino. Hoy programa número 88. Aquí en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Que nació en mayo del 2011 en la acampada Sol. Y hoy una tarde más de viernes aquí en el Zulo Agorasónico. Al pie de la M30 y yo creo que unos metros por debajo del túnel que hizo Gallardón. Habría que mirar, yo creo que estamos más abajo. En la próxima inundación lo sabremos, a ver quién se inunda antes. En este programa vamos a hablar de la represión a activistas de los medios de comunicación. Un tema del que se ha hablado mucho estos días, se lleva hablando muchos meses en realidad. Estas últimas semanas a lo mejor especialmente. Y hoy traemos el tema aquí a la mesa de Ágora Sol Radio y de Barrio Canino. Nos quedamos con vosotros hasta las 6 de la tarde, si vosotros queréis. ¿Qué es justicia? ¿Qué es castigo? Nos lo están diciendo Mayo Hazar a nuestros oídos directamente. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué hay? Alma mater, gurú, luz de mis mañanas. ¿Cómo estás? Te conozco porque te veo, porque tienes la voz muy cambiada. Sí, señor. Hoy me ha pillado la alergia de pleno. Estoy invadido por el polen, un 20% menos sexy de lo habitual, que estáis acostumbrados a oírme. Pero haré lo que pueda. Pido disculpas si no vocalizo, eso es normal en mí, pero si os enamoráis menos de mí esta tarde, es culpa de la alergia. En este programa también que decíamos que vamos a dedicar un poco al tema de la represión a los activistas mediáticos, no sabía muy bien cómo definir a esa gente que está en primera fila dando y recibiendo al mismo tiempo. Dando información a la gente y recibiendo pues golpes, empujones, hostias o lo que pueda ser. O citaciones. Entonces, o citaciones, multas, bueno, ahora hablaremos del tema. Entonces, no sabía muy bien cómo denominarlo a ese conjunto de personas que están ahí. Y no sé si activistas mediáticos es la forma más adecuada de denominarlo, pero bueno. Su, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se llama esto? Buenas tardes, pues la verdad es que yo tampoco lo sé. Algunas veces nos llamamos media activistas, algunas veces streamers, algunas veces tontorrones, que hay una variedad amplia. Comunidad de informadores, hay, no sé, lo que queráis. Saludamos también a Javi Mainouf, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo tampoco, sobre el nombre, a mí es que no me preocupa, esto es un debate que ha surgido últimamente y a mí es que me da igual. Simplemente no creo que haya que definirnos, no somos diferentes de cualquier persona que quiera coger un móvil, informar o con cualquier otro soporte. Y saludamos también esta tarde aquí en Ágora Sol Radio a Adolfo Luján. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú cómo lo llamarías esto? Yo soy un poco más simple, yo creo que informadores, ¿no? Sí, la verdad es que a veces lo más simple. Adolfo Luján es uno de los fotoperiodistas, además, que fue detenido estas semanas atrás en su domicilio y que también quizá ha sido uno de los motivos por lo que este tema ha cobrado especial relevancia, ya no solamente dentro del ámbito de los medios alternativos, donde este tema se lleva hablando muchísimo tiempo, sino incluso ha tenido relevancia fuera de estos medios, en los grandes medios oficiales, digamos. Una detención que se produjo además simultáneamente con la de Raúl Capín, que supongo que está en camino y que también va a estar esta tarde aquí con nosotros en el Zulo de Ágora Sol Radio. Hoy vengo a llorar, Saludamos también a la gente que nos escucháis a través de las emisoras que redifunden este programa en sus emisiones online y FM. Un saludo para la gente de Radiópolis que nos escucha en Sevilla, a la gente de la Radio Libre de Écija, a la gente que nos escucha en Granada a través de la emisión online y FM de Radio Almaina. Un saludo a la gente del barrio de la Malvarrosa en Valencia, que nos escucha a través de Radio Malva. Un saludo a nuestros compañeros zaragozanos de Radio Topo. Y un saludo también a la peña que nos escucháis aquí en Madrid a través de la emisión online y FM de Radio Enlace. Y os recordamos que nuestro medio de contacto, tenemos nuestro email barriocanino@agorasolradio.org. Tenemos un blog en el que están colgados todos los programas y algunos vídeos de lo que ocurre aquí dentro, en el barriocanino.blogspot.com. Y si queréis participar en directo a lo largo de estas dos horas, o el resto de la semana, pero mejor durante estas dos horas, en el Twitter, @barriocanino y @agorasolradio. En cualquiera de esas dos cuentas, pues podéis comentar o trasladar las preguntas que queráis a la gente que tenemos hoy aquí en directo. Y tenemos un Facebook, Dr. Harry, facebook.com/barriocanino. El mismo que viste y calzo. Y bueno, pues yo creo que como siempre tenemos que empezar con una canción digna de... Ahora suena la música de fondo. Digna de un programa perruno, tío. Claro que sí. Hoy tenemos, como todos los programas, los habituales ya lo conocéis, una lista musical que hemos hecho... pues atenta y que tiene que ver con el programa, con la temática que nos ocupa hoy esta tarde aquí. La lista musical que hemos traído hoy tenía que ver efectivamente pues con medios de comunicación, con represión, con censura y con las diversas relaciones, en el mal sentido de la palabra, que han tenido y tienen los medios de comunicación, los medios en general, con los diferentes gobiernos, vamos a ver, de diferentes países. Hoy nos vamos a dar un paseíto por el planeta, viendo cómo se tratan mutuamente, ya os digo que en el mal sentido de la palabra. Y para empezar, sabéis que todas las semanas tenemos que traer el tema canino, el tema que tiene en su palabra, en su título, en el nombre del artista, el título, o dentro de la canción, como es el caso que nos ocupa esta tarde, la palabra perro. Tiene que es la condición sine qua non para que suene al comienzo del programa. Y hoy había una petición especial de uno de nuestros... ¿Qué narices? Uno de nuestros no, el alma de este programa, de Juancar. Y claro, ¿qué iba a sonar? Si no, Sociedad Alcohólica, evidentemente. Si hay algún grupo en este país que tiene mala relación con la administración y los diferentes factotums de la misma, es Sociedad Alcohólica. Ya hemos hablado aquí del asunto que tienen en Madrid cada vez que les trae. Bueno, no solamente en Madrid, sino en diferentes partes del estado. Y hoy, hay una canción que también contenía la palabra perro. Vamos a hablar de perros, que incluidos en su tema Presunto Culpable, de su último álbum, Cadenas de Odio, 2011. Ya os digo que vamos a hablar de los perros hoy, los perros de Sociedad Alcohólica, pero en el más sentido de la palabra, ¿no? De los perros siempre son nuestros héroes, ¿no? Y los que ganan siempre la partida. En este caso vamos a ver que ganan la partida, pero no son nuestros aliados, son los enemigos. Los perros que tienen el derecho de vulnerar nuestros derechos y son protegidos por el Ministerio del Terror, nos dice Sociedad Alcohólica. Los gaceitarras, que al igual que nuestros invitados de hoy, saben mucho también de censura y de represión administrativa, incluso de estar sentados en los tribunales y de llevarse alguna que otra hostia también. En el 2006 vimos cómo los cinco músicos de la banda se sentaban en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusados de enaltecimiento del terrorismo, el delito del que finalmente fueron absueltos después de que los diversos jueces tuvieran que repasarse la discografía entera de Sociedad Alcohólica. Esto siempre me he repetido varias veces, pero me hacía mucha ilusión pensar en Grande Marlaska o en Garzón oyéndose la discografía entera de Sociedad Alcohólica buscando algún tipo de delito, ¿no? Cómo disfrutaban los vecinos de Garzón y Marlaska, oyendo a todo volumen a ese. ¿Menearían las cervicales? Yo creo que un poco, a lo mejor, igual sí. Sí, yo imagino a Grande Marlaska haciendo así en su casa, moviendo, haciendo con la cabeza y poniendo cuernos y todo. En cualquier caso, ya sabéis que fueron asueltos y tras una campaña de persecución, desprestigio y censura, promovida inicialmente por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y apoyada por muchos sectores afines de la ultraderecha y parlamentaria del Partido Popular. En 2011, finalmente 20 años después de la publicación del primer trabajo, el famoso disco negro con el que empezaron, publicaban este Cadenas de Odio, y ya os digo, no desmerecen en absoluto. Ya lo hemos dicho aquí varias veces, pero cada año que pasa, Sociedad Alcohólica suenan más bestias, más contundentes. Hasta el caso de este disco que han publicado con la famosa discográfica especializada en metal, Roadrunner, en la que han publicado sus mejores trabajos, pues Fear Factory o Sepultura, ¿no? Digamos que Sociedad Alcohólica juegan ya en la primera línea del metal y vamos a dejarnos llevar por su presunto culpable a ver qué nos cuentan. Canino, canino, canino. Bueno, ahí estaba, Sociedad Alcohólica. La verdad es que te quedas ahí como un poco sin aire cuando escuchas a esta gente. Yo sé, Nacho, que a ti eso de las bases de datos relacionales te gustan mucho, tío. Y ahí hay una relación entre los ministerios y los ministros uno a uno. Pero en el caso del Ministerio del Terror hay una relación de uno a muchos. Hay muchos ministros del terror. Yo diría de uno a todos. Hay muchísimos, tío. Bueno, saludamos ya también a nuestro cuarto invitado en la mesa hoy, Raúl Capín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues como ya te saludamos a ti, que eres el último en llegar, te hacemos la primera pregunta a ti. Un poco queríamos que cada uno de los cuatro os presentaseis un poco más despacio y en profundidad. Y bueno, pues contarnos un poco qué es lo que hacéis, porque yo creo que mucha gente que está escuchándoos en algún momento habrá oído muchas veces vuestros nombres o vuestros nicks o vuestros nombres de guerra, digamos, en las coberturas, y seguro que vuestros nombres les suenan mucho. Contarnos un poco vosotros qué es lo que hacéis en el ámbito activista. Si te parece, Raúl, empezamos por ti. Bueno, yo desde la actividad colaboro en Asamblea de Vivienda de Madrid, con OFI de la Vivienda, y he colaborado y sigo colaborando también en la Asamblea Popular de Vicálvaro. Y además eres fotógrafo. Sí. El oficio. Javi, si quieres, seguimos por ti. Sí, yo, bueno... Como activista está vinculado el 15M desde el principio, sobre todo en la Comisión de Información de Sol, en la pequeña comisión de propuestas que surgió, que tuvo ahí su trabajo, y nada, desde el año pasado me vinculé a tomar la tele, y bueno, la vía de entrar un poco fue el streaming, conocíamos a Su, a Paolo de Audiovisual y tal, y gente que nos fue un poco introduciendo, y a mí y a varios compañeros nos gustó, y básicamente, pues ahora hacemos eso. Luego con tomar la tele, pues hemos abierto las miras, ya hacemos otro montón de cosas relacionadas con contenidos audiovisuales, pero sobre todo, bueno, y el streaming, aunque yo últimamente lo estoy dejando para hacer otras cosas, nos sustituimos, a quien sí, a mí me conocerán menos, conocerán más muchos al stream, que es somos como un equipo de hacer streaming. Su, cuéntanos tú qué haces. Yo qué hago, buena pregunta. Streamear. Yo lo utilizo, no me considero periodista ni nada por el estilo, yo soy activista hasta la médula. Lo que trato es de hacer un cambio social, un cambio de posicionamiento crítico, y creo que el streaming y todo este empoderamiento en la comunicación pues nos da muchas herramientas a la ciudadanía pues para volver a ser críticas, para tener unos criterios propios, no inducidos por el sistema, y por eso aprendí a hacer streaming, viralicé a todo el mundo que se me encuentra por el camino, le doy un curso mega rápido o lento, lo que necesite, y le enchufo ahí a streamear. Adolfo, ¿qué tal? ¿Tú qué haces en la vida? Pues yo no sé si definirme como fotoperiodista, fotógrafo, fotoactivista, vamos, principalmente fotografiar, ¿no? Bien, pues bueno, más o menos, yo ya digo que creo que la mayor parte de los nombres que están hoy en la mesa os sonarán muchas veces de, pues eso, de las coberturas, de los eventos que han surgido en Madrid en los últimos meses o en los últimos dos años quizá, o incluso a lo mejor antes. Y bueno, uno de los motivos por los que hemos decidido hacer el programa hoy aquí, este es un tema que ha salido a la palestra muchas veces, pero uno de los motivos que nos ha lanzado a hacerlo precisamente estas semanas ha sido pues la detención que tuvisteis, Raúl y Adolfo, vosotros, el pasado 23 de mayo. Y bueno, si os parece, yo creo que podría ser podríamos empezar contando un poco por ahí, que de alguna manera va a resumir en buena parte la mayor parte de la charla que tengamos a lo largo de la tarde, porque probablemente todo lo que hablemos con vosotros quede resumido un poco en los acontecimientos estos que se han desatado esta semana con vosotros. Si nos queréis contar lo que podáis y lo que os apetezca. Bueno, yo os puedo contar la manera de detenernos, ¿no? Porque es lo que tal vez más llama la atención, ¿no? En mi caso, pues se presentaron a las 9 de la mañana en el portal de mi casa, y cuando yo salía de mi casa se presentaron tres encapuchados y me dijeron que eran policía y que los tenía que acompañar. Pero, vamos, yo creo que la manera de ir encapuchados, de que te están esperando en el portal, no sé, esto me retrotrae a lo mejor a a tiempos pasados, ¿no? Uh-huh. Que no te puedan mandar una citación para ir a declarar, sino que tienen que aparecer encapuchados a 20 metros de tu casa, ¿no? Vamos a pensar que no tienen dinero para papel o algo de esto y que tienen que... Sí, deberá salir más barato mandar a tres personas a detenerte. Debe, ¿no?, ser. Que enviar un telegrama o... no sé. Y bueno, sí, se presentaron así encapuchados, tal cual, te llaman al telefonillo, entiendo, o llaman... No, yo salía de mi casa, además ese día salía a las 9 de la mañana, salía porque estaba esperando además que abrieran la farmacia y el estanco y no sé qué sitio más, porque tenía que ir a hacer unas compras. Y a las 9 de la mañana salía y a 20 metros de mi casa me asaltan estos tres individuos con la cara tapada. Se identifican como policías. Menos mal, porque si no ya... Sí, bueno, te dicen, somos policías, te enseñan ahí una placa, pero claro, tú, digamos, la placa realmente no la ves, lo que te enseñan. Te dicen, son policías, acompáñame. Dices, bueno, pues os acompaño como si me decís que sois cualquier otra cosa. O sea, contra tres encapuchados, sí, el susto que te llevas es grande. Y vamos, y así fue. Hasta ahí podemos leer. Hasta ahí podemos leer. Luego nos llevaron a Moratalaz y aquello ya, pues es... Otra historia, que ahora contaremos. Y en tu caso, Raúl, ¿cómo fue el asunto? ¿Así de dantesco igual? O... Sí, bueno, yo estaba en casa, ese día no tenía nada que hacer, me había quedado en casa y, bueno, no madrugué mucho, estaba por allí por casa haciendo mis cosas y estaba todavía en pijama y con zapatillas de andar en casa y llamaron a la puerta. Y cuando fui a abrir, vi dos policías nacionales en la puerta, ¿no? Y bueno, yo más o menos me lo imaginaba, ya tenía ese aliento de que estaban muy encima, ¿no? Porque en varias así manifestaciones había recibido ya alguna amenaza, ¿no? Por parte de algún inspector de la UIP. Y en concreto fue aquí en Vallecas, en una que se hizo sobre Alfon Libertad. Uh-huh. Y bueno, me preguntó un inspector de la UIP que si venía a cubrir esto y tal, no sé qué, que como que cubría esto. Le dije que bueno, que se cubre todo, que cubrimos todo y que bueno, que por qué no lo iba a cubrir, ¿no? Él me dijo que bueno, pues ten cuidado porque así te va a ir a ti en la vida haciendo estas cosas. Le pregunté que si era una amenaza, no me respondió, me dijo vete, que ya así te va a ir a ti, ¿no? Y me quedó esa cosita de que era una amenaza la que me estaba mandando, ¿no? Después el 1 de mayo, en la manifestación que estuve cubriendo, que venía desde la Plaza de la Beata hasta la Plaza de Dalí, donde el Reina Sofía, estaba el mismo inspector con su grupo, iba hablando yo con Lola, una mujer de la Coordinadora Antirrepresiva. Uh-huh. Y él y otro agente de la UIP se pusieron a mirarme, a hablar entre ellos, así hacer comentarios que no pude oír, claro, porque estábamos como a 20 metros de distancia y más o menos me lo olía, ¿no?, que les tenía muy encima. Y cuando los vi en la puerta de mi casa, pues sabía que algo pasaba y ya me dijeron que si era Raúl Capín, les dije que sí, DNI, les pregunté que por qué, me dijeron que estaba detenido. Y fui, busqué el DNI, se lo di, y en ese momento un policía nacional me agarró del brazo para sacarme fuera, ¿no? Porque no tenían orden de entrar en casa, no tenían orden de registro. Y no fue ni un forcejeo, ¿no? Le dije que me dejara, que yo iba a ir, pues no iba a perder el tiempo, que si no me detienen hoy, me detienen otro día, que me dejara cambiarme, que no iba a ir con pijama y zapatillas de estar en casa, comisaría, ¿no? Que aunque vaya así por la vida, todavía uno se mira un poquito, ¿no?, la estética. Y bueno, ya empezó ahí una discusión y que no, que me quiero cambiar, qué tal. Y ya al final uno de los de Brigada Provincial, o sea, Brigada de Información, porque estaban los dos nacionales y tres agentes también con la cara tapada de Brigada de Información allí, dijeron, venga, déjale que se cambie. Qué buenos. En ese momento, bueno, estaba mi novia en casa y tal, y bueno, la dije que estaba detenido, que avisara a la gente y tal, no sé qué. Y ya ahí mismo ya me esposaron y tal, y salí rodeado con cinco guardias. Tres de ellos encapuchados y abajo había pues dos agentes más de UIP en otro coche también en la calle con encapuchados que estaban, y bueno, yo estaba alucinando porque salió toda la peluquería, todo el bar, ¿no? Y yo ya le dije, pero que no soy un asesino en serie ni nada por el estilo, ¿no? Para montar este show. Y me dijo, ponte si quieres la capucha y que no te vean la cara. Digo, es que soy vecino, soy vecino y me conocen, hombre. Si no, no es porque me vean la cara, de verdad, pero que montar esto para cogerme a mí, que si me llegan a mandar una citación hubiera ido, pues me dejó un poco alucinado, ¿no? Y de ahí fuimos a Brigada de Información, que ahí estuve como cerca de 2 horas. Y lo curioso de esto fue que ellos habían denunciado previamente, ¿no? Tanto a mí como a Adolfo estábamos denunciados en el juzgado, o sea que era innecesaria la detención, porque ya sabían que del juzgado nos llamarían para tener que ir a declarar, para hacer las diligencias que tuvieran que hacer. Y sin embargo ellos, bueno, optaron por detenernos, y luego cuando el abogado les dijo que... lo mismo, que si ya nos iba a llamar el juzgado, que era innecesario tenernos ahí, le dijeron que no, que nos quedábamos detenidos, que hasta que pasáramos a disposición judicial. A mí me parece, bueno, aparte de que el relato es un poco sorprendente, cuando menos, cuando no terrorífico, el hecho de lo que decís, ¿no? Que se presente gente encapuchada en tu casa a detenerte. Esto, pues claro, lo que decía, que nos recuerda a tiempos antiguos, ¿no? Nos recuerda haber visto en el telediario no hace muchos años que había una detención de un terrorista, ¿no? De diferentes bandas que hemos vivido, bueno, concretamente de ETA en este país, que es lo habitual que hemos visto en televisión, ¿no? Y da la sensación como de alguien muy peligroso que mandan un dispositivo de varias personas, como dices, bueno, si me fuera a resistir, ¿sabes? Que al fin y al cabo, no, tampoco eres una persona que te dediques a cosas raras, ¿no? En cualquier caso, el caso, el trato o lo que, la información que recibisteis en comisaría tras la detención, en vuestro caso, en el caso de los dos, fue la misma, más o menos. Entiendo que os habían dicho que os habían denunciado y bueno, que tampoco venía a cuento, ¿no? Toda esta representación teatral, ¿no? Bueno, el trato, a mí también me trasladaron a la Brigada de Información y una vez allí, pues vamos, el trato dentro de lo que es que te priven de libertad, pues fue correcto dentro de lo que cabe, ¿no? Uh-huh. Aunque eso sí, seguían encapuchados. Yo no sé, esa obsesión por seguir encapuchados y de que no les miráramos a la cara. Y vamos, allí lo que nos hicieron, por lo menos a mí, a Raúl supongo que igual, pues fue, digamos, registrarnos, nos sacaron todas las cosas, nos tomaron huellas... Nos quitaron, a mí por ejemplo me tuvieron 1 día y medio sin gafas, me quitaron también las gafas, todo, ¿no? Los cordones de los zapatos y nada. Y nos dijeron de que se nos acusaba, a mí me dijeron atentado y algo así como injurias o calumnias a entidades del Estado o algo así. Y nada, ya de ahí pues pasas a la celda y no hay más trato. O sea, y te encierran directamente, el trato es cortito. Bueno, visto lo visto, casi, casi mejor, ¿no? Casi mejor, ¿no? Sí, bueno, por lo menos dicen, aquí estoy solo, no me va a pasar nada raro, bueno. Y una vez que, ¿cómo, cuánto tiempo transcurre hasta que, bueno, ya decidí, os dicen en algún momento que os vayáis a casa, entiendo? Bueno, yo estuve pues desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde del día siguiente, creo que son 32 horas o 33 horas, digamos, detenido. Y digamos, el primer día que lo pasas en Moratalaz, la información es bastante poquita. O sea, te dicen por qué estás detenido, te dicen si quieres declarar o no, te toman... Yo como no había sido detenido nunca, ni tengo antecedentes, te toman las huellas, que por cierto, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana que me tomaron las huellas, yo creo que había suficiente tiempo, ¿no? Entiendo que sí. Pues bueno, la decidieron tomar a las 3 de la mañana, despertarnos para tomarlas a las 3 de la mañana, ¿no? Para tomarnos las huellas y hacernos las fotografías. Y bueno, y eso, ¿en qué momento, después de las 32 horas, te comunican que te puedes marchar y que tienes una citación, entiendo? Bueno, nos lo comunican ya en Plaza Castilla, ¿no? Ah. Allá nos dicen que vamos a pasar a disposición del juez. Nos llevan temprano, ¿no? Fue sobre las 8 de la mañana cuando nos llevaron a Plaza Castilla. Nos llevan allí, nos ponen en celdas comunes con demás personas que estaban allí y ya nos dicen que nos va a tomar declaración el juez, ¿no? Y yo cuando te toma declaración el juez, pues ya dice, te tenemos que soltar porque tú no eres ningún peligro. O sea, y ahí te comunican ya que vas a salir, ¿no? O sea, hasta que no te ve el juez, tú eres culpable de todo y extremadamente peligroso, entiendo. Pues parece que sí, vamos. Hasta que no te ve el juez, dice, pero vamos, aquí no hay peligro ninguno, ¿no? Este señor se puede ir, que no va a hacer ningún mal a la sociedad ni nada. Es casi te alegras de pasar a disposición judicial. Esto es triste, pero... Sí, sí, la verdad. Cierto, y es casi... Yo también casi que te alegras incluso de cambiar de calabozo, ¿no? De pasar de Moratalaz, aunque parezca una barbaridad, de pasar de Moratalaz a Plaza Castilla, ¿no? Moratalaz estás absolutamente solo, en una celda solo. Por lo menos allí estás hablando con gente, ¿no? Que además hay gente... No quiero decir muy maja, pero gente, sí, ¿no? Sí, entiendo. Que puedes hablar por lo menos, ¿no? Y casi que te alegras de que te cambien, ¿no? La verdad es que hemos oído testimonios. El vuestro, dentro de lo que cabe, dices, bueno, me quitaron las gafas y los cordones, pero bueno, por lo menos, y el hecho de que te despierten a las 3 de la mañana para hacerte las fotos y tal, pero hemos oído algunas cosas bastante dantescas de lo que suele ocurrir con la gente que detiene, sobre todo directamente en manifestaciones, cuando los llevan directamente a Moratalaz. Las horas que pasan allí no suelen ser agradables para nadie, algunas incluso muy desagradables. Sí, la verdad es que sí, por las historias que se ven y luego por lo que oyes también, porque nosotros estamos en una celda, pero sí oíamos lo que pasaba por los otros, digamos, por los otros pasillos. Claro. Y la verdad es que dentro de lo que cabe a nosotros nos trataron relativamente bien, ¿no? Por lo menos nos dejaron en paz, como el que dice, pero había gente pues que no la dejaban tanto en paz, ¿no? Que oías lo que pasaba, digamos, pedían, por ejemplo, ir al servicio, lo que sea, se les negaba y cosas así. Uh-huh. Vaya. Ya me gustaría a mí ver las fotos esas a las 3 de la mañana, recién levantado, la cara que sacaste. Normal, luego, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos cara de delincuente, de verdad, ¿no? Recién despertados. Pues se te queda la cara, evidentemente. Bueno, ahora, bueno, aquí lo contamos y algunas risas, ¿no? Porque algunas de las situaciones, pero la verdad es que, claro, la situación es desagradable y entiendo que tampoco se queda en la anécdota, que una vez que sales, no sé en vuestro caso si habéis salido con cargos o cómo ha quedado esta historia. Sí, hemos salido con cargos. Hombre, ahora lo contamos con una anécdota, pero claro, en aquel momento risa te da poca, la verdad. Joder. Pero sí, sí hemos salido con cargos y nos tenemos, yo concretamente, con atentado a la autoridad y calumnias, y estamos en el juzgado número 32, creo que hemos pasado a disposición, que ya nos citarán y nos dirán, digamos, lo que tenemos que hacer. Uh-huh. En tu caso, Raúl, también es similar el asunto. Bueno, sí, diría un poco que lo de comisaría... el tema de que, bueno, no, nos trataran diferente, yo creo que se nos miraba un poco peor, ¿no? Ah, incluso. Porque yo creo que, o por lo menos yo tengo esa sensación que existía ese nivel político que marcan las detenciones, ¿no? Por parte de ellos, ¿no? Porque es cierto que ingresó un chaval francés y no le hacían mucho caso. Teníamos que llamar a la gente para que abriera para ir al servicio y la gente pasa porque además está bastante lejos y no te hacen mucho caso, ¿no? Pero había allí mucho la delincuencia que había, lo que se conoce como delincuencia habitual, pues era muy de la casa, conocían muy bien, eso era en el momento que estábamos en la Dirección General de Seguridad, ¿no? Conocían muy bien la casa y había un trato hasta familiar con algunos de decir cómo van las pesas y tal, sigues en el gimnasio, a mí dame dos mantas, yo dos colchonetas, dame más galletas, que no sé qué, porque sinceramente, aunque sean delincuentes habituales, yo pienso que no dejan de ser también presos políticos, porque son víctimas del sistema en el que estamos viviendo, de un sistema económico que... con estos recortes tan conocidos que tenemos ahora en educación, en sanidad y estas cosas, hay una gran parte de la población que les niega la oportunidad de tener una formación y una serie de cosas que te permitan un desarrollo en la sociedad, y yo por eso los considero también presos políticos, aunque estén por otras causas. Pero ahí sí había un poco una diferencia, nosotros no éramos tan familiares, era un poco como... sois los políticos, y yo lo noté, bueno, lo notabas en todo, pero sobre todo en comisaría te encendían, te apagaban las luces de noche y eso, cuando ya nos íbamos a quedar dormidos a las 3 y pico, cuando te llevan a huellar y dices, joder, ahora que me quedo dormido, y ya pues ellos tienen todo el rato el informe por lo que estás y qué te ha pasado, qué, por qué estás aquí. Ah, pues una manifestación tal y cual. Ah, yo pensaba que te habías emborrachado y la has liado, que podía haber sido. No, es por una manifestación. Ah, bueno, es que te gusta liarla, ¿no? Que bien se te da la calle, cómo la conoces, ¿no? Había un vacile ahí con estas cositas, ¿no? Y yo creo que cuando es esta etiqueta política les duele más, ¿no? Porque ellos saben que tienen un sector amplio de la población que forma parte de una delincuencia que la tienen controlada y la sociedad la admite, ¿no? Creo que no admiten que la gente proteste, que la gente reivindique y que la gente salga a la calle, ¿no? Y cuando te ponen la etiqueta política, creo que les pesa más, ¿no? Uh-huh. Incluso en los juzgados, lo notamos ayer cuando hemos entrado en el juzgado con el abogado a pedir los autos, y empezó el funcionario de justicia, vosotros sois los famosos periodistas, la que nos ha estado dando la policía aquí por culpa vuestra, que les teníamos todo el día encima, que no sé qué, que vosotros sois los periodistas de las piedras y tal, ¿no? Que ya te han etiquetado de una manera que también, que aparte de no haber sido cierto, porque una de las fotos son una rama volando, y no puedo estar con una cámara haciendo fotos y la otra cortando una rama y pegando a gente y tantas cosas a la vez. Aparte de no ser cierto, ya te han puesto esa etiqueta, ¿no? De esa etiqueta del que molesta políticamente, ¿no? Y bueno, yo reivindico las opciones políticas, no, a mí que me lo digan me da exactamente igual, ¿no? Pero sí noto que hay esa diferencia con que tienen cuando tienes esa etiqueta. Se la llama de preso político, porque en este país hay presos políticos, claro. Sí, sí, desde luego. Claro que sí. Y además estamos viendo ahora mismo un ejemplo. La verdad que estas detenciones de las que estamos hablando ahora, bueno, son las últimas de... afortunadamente, entendemos que son las últimas. Desgraciadamente pensamos que puede que no lo sean. Pero son las últimas de una serie de detenciones que llevan produciéndose desde hace unos años. Y casos más antiguos como por ejemplo el de Edu León o Gorka Ramos, Daniel Nuevo o algunos otros. Y estas detenciones entendemos que de alguna manera han sido la gota que ha colmado el vaso para que se produzca la creación de esta plataforma por la libertad de información que nos tiene hoy aquí reunidos, ¿no? ¿Quién integráis esta o quién integra esta plataforma y bueno, a qué se va a dedicar en principio? ¿Cuáles son sus objetivos? Pues vaya marronazo de pregunta que me ha caído, porque esta plataforma es un experimento work in progress, ¿vale? Uh-huh. Estamos viendo un poco, ¿no?, lo que comentaba Raúl, que estaba claro que pendulaba sobre nosotras, ¿no? Fuéramos foteras, fuéramos periodistas digitales, fuéramos de agencia, ¿no? Pendulaba como una espada de Damocles en nuestras cabezas. Empezamos a reunirnos a finales de abril. Casi toda la gente que es reportera o que trabaja en la calle, ¿no? Bien sea, ya te digo, pues de colectivos afines al 15M, de medios alternativos, ha habido incluso gente de agencias nacionales e internacionales en estas reuniones. La idea era que, bueno, nos dábamos cuenta de que el gobierno empezaba a girar la represión hacia los informadores, porque claro, a nosotros, como no estamos a sueldo de nadie, trabajamos voluntariamente, incluso gastamos en nuestros propios bolsillos para poder informaros y garantizar este derecho, pues no nos podían controlar. Entonces empezamos a sentir que empezaban a hacer una campaña pública es que me he quedado sin oído. Una campaña pública, no sé lo que es el cable, contra nosotras, y un poco pues preocupadas y viendo que la intención de ellos era muy clara, que era dividir en una prensa de primera y una prensa de segunda. Pues para intentar evitar esto, lo que decidimos fue empezar a encontrarnos, a hablar del tema, a ir acercando posiciones, ¿no?, entre los distintos puntos de vista que hay dentro de todos estos mare magnum de informadores que hay ahí en la calle cuando salimos a cubrir manifestaciones o actos políticos. Y bueno, en una de estas reuniones, ya viendo por los artículos que había hecho Carlos Hidalgo, ¿no?, en la que salían las fotos de Raúl muy claramente, teníamos bastante claro que, bueno, que Raúl iba a ser uno de los detenidos o el primer detenido en el momento que empezaran con las detenciones. De Adolfo nunca sospechamos. Yo personalmente me llevé un susto bastante increíble porque dije, joder, si lo tienen a él ya no nos pueden detener a todas. pero un poco la plataforma, pues eso, surge, la detención de ellos dos provoca un aceleramiento de la plataforma. Esa noche que ellos pasaron a la cárcel y que no les dejaron dormir, muchas de las compañeras, y Javi también lo puede confirmar, estuvimos trabajando pues para sacar una campaña de fotos de denuncia, para montar el web de la plataforma, para intentar consensuar y alinear un poco lo que aún no estábamos preparadas para sacar a la luz. A día de hoy seguimos sin estar preparadas, pero tenemos otra campaña que estamos preparando, también bastante visual, bastante impactante, o esperamos al menos, y vamos a hacer dentro de poco, pero no sabemos aún cuándo va a ser ese poco, una presentación pública con esta exposición, con lo que es la plataforma. Podremos definir ya mejor quiénes somos y cuál es nuestro objetivo, pero así muy a grandes rasgos el objetivo que nos une, ¿no?, a todas las personas y colectivos que estamos dentro, es la libertad de información, ¿no? El derecho, por un lado, nuestro a informar, y el derecho a la ciudadanía a recibir información, que ahora mismo el gobierno está tratando por todos los medios de evitar que esto ocurra. Claro. A mí se me ocurre que, bueno, nosotros de hecho, cuando al principio de montar la radio, se nos planteaba la historia de, bueno, vamos a hacernos una especie de acreditaciones, ¿no?, o alguna manera para identificarnos dentro de una manifestación, porque daba la sensación de que en medio de todo el mare magnum de una carga o de una manifestación, el hecho de identificado como periodista era una especie de salvoconducto. Era una especie de salvoconducto. Así. Ahora parece que es lo contrario, ¿no? Llevo la diana puesta para que vengan a por mí y me pidan la identificación antes que a los demás. Esto es así, es una realidad hoy en día. Sí, pasa muchas veces. Sí, depende del contexto. Yo ya empecé a tener la sensación de, antes era como decir, buf, hay problemas, me voy a poner la acreditación, y ahora es al revés. Es decir, hay problemas, de, a veces hasta dice, buf, me ven con cámara, me van a seguir, o, ¿sabes? O sea, sí que ha ocurrido, y además es que ha surgido un debate muy intenso sobre, o sea, me gusta que lo mencione la acreditación, porque surge un debate sobre acreditación, chaleco, no sé qué y tal. Uh-huh. Y al final lo que hay detrás de todo esto es un poco lo que ha contado ella. Uh-huh. Es gravísimo. Fíjate, simplemente, es decir, de él no nos lo esperábamos. Dices, es que no nos lo deberíamos esperar de nadie. Muy claro. Increíble cómo nace. No, pero es curioso porque el tipo de cosas que hemos interiorizado, como gente que ha dicho, pues lo raro es que no me han llevado a mí porque un día dije no sé qué. Y dices, es increíble. Igual que es increíble de todo lo que ha contado, si lo pensáis, el que fuera algo, o sea, ¿cómo te puedes imaginar que el Estado, que se supone que está para una cuestión de control social y para ciertas cuestiones muy excepcionales, como puede ser el que vayan encapuchados a una casa o otro tipo de cosas, ¿cómo puede ser que ya se prevea, decir, vamos a empezar a hacer una plataforma, pues que preveamos una acción que se supone que entra en un momento excepcional? Es increíble todo, o sea, lo que sí quería corregir, esa noche nos fuimos a trabajar, yo esa noche no me fui a trabajar, o sea, me fui a casa a dormir y tal, pues estaba bloqueado. Claro. A pesar de que era algo que todos sabíamos, yo es que, o sea, yo estaba como en otro estado de cosas, no ya lo típico de decir, no sé dónde estoy y tal, es simplemente decir, se han roto las reglas del juego y las, no sé si incluso hemos participado porque nos hemos dejado comer ese terreno en la ciudadanía. Fue, o sea, mucha gente trabajó. Yo mucha no. Gente. A mí una cosa que me sorprende en el rato que llevamos hablando, ya no es solamente la detención de Adolfo y de Raúl, y cómo se produjo, y no solamente las vuestras. Hemos citado antes varios nombres, por ejemplo, el tema de Gorka Ramos, que fue uno de los primeros casos que además se vio muy claramente, ¿no?, de cómo había sido y por qué había sido. Estamos hablando del verano del 2011, cuando aquellas semanas de la JMJ del agosto del 2011, que se repartió mucha cera, y ahí se vio por primera vez que determinados periodistas e informadores estaban en el punto de mira, ¿no? También coincidió aquellas semanas con el caso de Daniel Nuevo, que también le dieron, y también hubo ese caso. Comentaba que aparte de la propia detención y de cómo se ha producido y de cómo se ha repetido a lo largo del tiempo este tipo de actos, me llama la atención el tema de que ya os lo esperáis ir de determinada manera, porque hemos llegado a asumir que es que esto es así, ¿no? Como decía Javi, que van a por nosotros, ¿no? Que casi te tienes que ocultar la acreditación o tu condición de informador porque sabes que eres un objetivo, y esto ya lo hemos, de alguna manera, en estos dos años hemos socializado ese pensamiento de que esto es así, que van a por nosotros, que puede pasar y que no nos extraña nada, o que de alguna manera te puedes esperar que cualquier día se presenten en casa de un informador y se lo lleven a comisaría, le tengan 2 días ahí haciéndole la puñeta todo lo que puedan y tratándote como si hubieras sido una persona, pues eso, peligrosa, que te vas a dar a la fuga o que no sé, y luego que salgas con cargos de atentado a la autoridad y cosas así que son como que no tienen mucho que ver con un informador, ¿no? Independientemente de que el informador, según las leyes vigentes y la interpretación que quiera hacer la policía, incluso de la forma peor pensada posible, puedes cometer alguna ilegalidad, pues no lo sé, pero atentado a la autoridad es algo que a mí, no sé, me evoca otro tipo de cosas que no tiene nada que ver con lo que hace una persona que tira fotos o graba con su móvil, desde luego. Sí, el problema además son los nombres, porque dices, bueno, nosotros, yo me siento un poco así cuando la gente manda tweets y dice gracias por estar ahí y tal, a mí yo me siento mal porque quien está ahí son los activistas, y lo grave es que también por sacar un móvil, efectivamente, no solo porque te definas como informador o simplemente que saques un móvil para grabar algo. Y el problema de todo esto es precisamente que se está jugando con las palabras porque no hay nada concreto y porque hay... no es que haya un vacío legal, es que hay una protección que está por encima de todo y es el derecho a la información. El otro día mencionaba en un medio generalista, el fundador de, creo que es Metropark, un medio que en Francia está resultando molesto, y decía que se estaba entendiendo la información como algo, como un campo donde, no sé si lo definía como un campo donde, que era para los periodistas, cuando lo que es un derecho de los informados, y eso es lo que se está olvidando. Estamos oyendo hablar de deontología, me gusta mucho, porque es que guay que se empieza a hablar de deontología en el periodismo en este país. Han empezado por nosotros, pero a lo mejor un poco se extiende esa deontología al resto de medios, o a lo mejor por ahí hemos ganado algo. Pero que se empieza a hablar de deontología para criticar si uno graba con un móvil, si uno tal, en algo como el periodismo, el soporte en el que se maneja la información, da igual, ¿no? Y sin embargo, están surgiendo debates que dices, es increíble. Aparte que el problema que trae esto... trabajes en un medio, tengas un blog, hagas un tipo de información a través de radio, como la quieras hacer, es una referencia que la gente tiene que empezar a hacer cosas por su cuenta, porque no hay alternativas reales que te den la información que la gente quiere tener, ¿no? O no hay una información veraz. Entonces la gente se busca medios autogestionados para poder hacer llegar esa información a la gente, ¿no? Los medios hoy en este momento son propiedad de grandes corporaciones, son propiedad de bancos y son los que dicen la información. A mí me llama mucho la atención que el otro día un telediario, no me acuerdo qué cadena era, bueno, era de Mediaset, abre su telediario con que un jugador del Real Madrid le iban a cambiar de equipo, le iban a llevar a otro equipo, ya no le renovaban, como si fuera algo importante lo que estaba pasando en este país, ¿no? Cuando ha pasado la tragedia de Bangladesh, ningún medio de comunicación se ha puesto a hablar de esa tragedia. Nadie dice que las grandes firmas comerciales de este país son las que contratan a esos talleres que se han destruido, que hay un genocidio contra niños, ¿no? Que hay esclavitud de niños, esclavitud laboral y de todos los tipos. Y eso no se dice porque si tú empiezas a hacer esa información, quien te está pagando directamente esos grandes grupos, esas grandes corporaciones, te va a retirar al cabo del año cada firma o cada empresa 8, 10 o 6 o 12 millones de euros con lo que te están financiando a través de la publicidad, ¿no? Entonces el problema es que la censura sigue existiendo. Ha cambiado el modelo, que antiguamente había un censor que le tenías que enseñar, por ejemplo, una película y él la veía, y si no era muy vivo hasta te cuenta la gente, yo he tenido profesores de cine que me contaban cómo se engañaba a un censor, ¿no? Los trucos que utilizaban para poder engañarle porque no era muy vivo. Pero ahora no, ¿no? Y encima el problema de esto, de tener estas grandes corporaciones que son los dueños de las empresas, lo que están haciendo es que nos autocensuremos, ¿no? Y nos están llevando a vivir en una sociedad que nos están haciendo plantearnos a través de los medios de comunicación constantemente lo que está mal, qué línea debes pasar, qué línea no debes pasar, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es un error, porque nos lleva a la autocensura, ¿no? Y nos tienen autocensurándonos continuamente, y yo creo que todos estos medios de información que han nacido, no me gusta decir de información, ya lo sabéis, porque me parece a un chivato, pero bueno, yo hablo siempre de comunicación, están dando que la gente pueda tener eso, ¿no? Y yo es en lo que creo, que la gente pueda tener su información libre. A mí me da, a veces, lees noticias, ¿no?, que entre los medios de comunicación generalistas, y hablan sobre todo en hacía poco sobre el descenso que habían tenido las radios en general de oyentes. Y decía, están sacando estadísticas de cuánto está perdiendo la SER, cuánto está perdiendo la COPE, cuánto está perdiendo incluso Radio Nacional. Y decía, vamos a hacer estadísticas de cuánto están ganando las radios libres, ¿no?, de este país, que a lo mejor podríamos mirar por ahí, y a lo mejor la gente está demandando una información, tal y como dices, que los medios generalistas no están dando. Bueno, esto es así por poner un punto positivo a todo esto. Yo creo que sí es cierto, porque, o sea, la viralidad que tienen los streaming, sea el mío, sea el de Javi, sea el de Ali, sea el de Sul, cualquier persona que haga un streaming, la viralidad que tiene eso, con lo malos tecnológicamente que son, es porque la gente está demandando otra fórmula de información, una fórmula más humana, más cercana, aceptan los fallos, lo que quieren es que les cuentes en primera persona lo que está pasando, ¿no? Y yo es lo que entiendo, no sé si a lo mejor el otro streamer está de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, no, y precisamente, y lo duro es que aquí esto no es solo un tema de represión policial, que parece que en un momento dado es una estrategia política. A mí de todo esto también me pone muy triste que en parte de esa estrategia de la que ha empezado a mencionar ella, de lo que le ha pasado a él, hay periodistas que han participado, no sé si hay una especie de miedo a un intrusismo tal, y esos son los que han empezado a hablar de nombres. Claro. Y es gravísimo porque, o sea, yo conozco algunos que los he conocido en el ámbito del activismo, los estoy conociendo ahora, que incluso se sienten un poco orgullosos de que otra gente coja y quizá llene un vacío que incluso ellos mismos reconocen que no pueden llenar. Y es así, a lo mejor es que la gente no ha sido suficientemente rebelde en ciertos aspectos y se ha dejado pisar ese terreno y se ha dejado dominar por esos intereses de los que habla Raúl. Y ahora precisamente se vuelven contra los que a los que deberían ver como más cercanos, los ven como intrusistas y son los que participan en esto. Pues sí, de todo esto vamos a hablar ahora largo y tendido. Iremos desgranando puntos que acaban de salir ya en la conversación y que todos ellos son muy interesantes y pueden dar lugar a muchos matices. Si os parece, vamos a oír un tema musical para tomar un poco de aire y asumir todo lo que está saliendo aquí sobre la mesa. Y vamos a recuperar esta lista de música de relación medios-estado. Y sobre la información y sobre lo que se dice y lo que no se dice, vamos a traer a colación un tema musical que tiene relación con una de las grandes fugas de información que ha habido en los últimos años. Estamos hablando de WikiLeaks, perdón. Y cómo en un momento determinado WikiLeaks saltó a la palestra, luego se habló, se deshabló, se matizó, se volvió a matizar, pero lo claro y lo que estaba sobre la mesa era que una información que no querían que saliera había salido. Luego veremos si eso era así o no. Pero en cualquier caso, vamos a traer a un grupo que se relacionó bastante con el tema de WikiLeaks y del cual ya hemos hablado aquí en la radio, Atari Teenage Riot, activistas de pro y molestones de excelencia. Ya no sé si os acordáis que hablamos hace unos meses de aquella actuación que tuvieron en el 97 en la famosa manifestación del 1 de mayo, donde Alec Empire protagonizaba una historia bastante curiosa. Bastantes años después, concretamente casi 10, Atari Teenage Riot parece que habían desaparecido de la escena musical y Alec Empire no sabemos dónde estaba. El caso es que cuando aparece el tema de WikiLeaks, este hombre decide que es el momento de traer de nuevo el proyecto a la palestra y hacer algo. Con la aparición de la plataforma Anonymous como medio de comunicación del grupo Occupy Wall Street, Alec Empire lanzaba una propuesta, lanzaba un guante, ¿no? El disco que publicaba en el año 2011, Is This Hyper Real, traía una serie de singles que él quería que se utilizaran no solamente como canciones promocionales para la banda, sino como armas. En el caso del tema Black Flags, que se convirtió en el emblema de aquella acampada en los comienzos, de aquella acampada Occupy Wall Street, él cedía la canción para que todos los activistas que estaban funcionando en aquella época en la acampada Occupy utilizaran los tanto la canción en su formato vídeo como en formato sonoro como paquete bomba, de alguna manera. Todos los anónimos y gran parte de los ataques que se realizaron durante aquellos meses de la acampada fueron camuflados dentro de vídeos y paquetes de la canción Black Flags en ataques de masa o ataques camuflados con troyanos a distintos tipos de empresa. Y entonces era como, es la firma, ¿no? Llevaba la firma de Atari Teenage Riot y dentro llevaba un paquete explosivo que atacaba a los ordenadores y sistemas de diferentes empresas. Vamos a escuchar este Black Flags que, ya os digo, durante algunos meses se convirtió en el himno de los ataques activistas. try it. Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags. Are you ready to testify? You got 2 seconds. Are you ready to testify? Come on. There's a unified axis of government and corporate power, lawless and unrestrained. That's what we should talk about. Corporations exploit the power of the state to further enhance their power, and the real criminals get away. Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags. Are you ready to testify? You got 2 seconds. Are you ready to testify? What they call law is used to restrain us ordinary citizens who are opposed to this. Your cyber attacks are crimes. If the government dislikes you, but are perfectly okay if they unleash them. They pursue whistleblower. Why criminal politicians get away? Do you want it all? Do you want it all? Do you want it all? Do you want it all? Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags. Are you ready to testify? You got 2 seconds. Are you ready to testify? Come on! Don't you threaten the system? You have the full weight of law come crashing down upon you, so you don't resist. Surveillance, goons, force us to be silent. They kill the careers of journalists, so no one can resist. Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags. Are you ready to testify? We got 2 seconds. Are you ready to testify? There's a class war going on, and it's the rich who are waging it. They try to destroy anyone who's a threat to their power, playing for keeps. They want it all. Do you want it all? Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags. Are you ready to testify? You got 2 seconds. Are you ready to testify? Barrio Canino. Aquí seguimos en Agora Sol Radio y en Barrio Canino y en nuestro programa número 88 en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Hoy acompañados de activistas de los medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, porque también es que es un poco un contrasentido hablar de activismo cuando estás informando. Simplemente eres un informador a secas. Tampoco es que hemos llegado a un momento en el que parece que informar sobre lo que está pasando es una cuestión de activismo, ¿no? Eso ya significa también que hemos asumido que lo normal es no informar. Lo normal es no informar, madre mía. Lo normal es igual desinformar, ¿no? Que es otra cosa de la que vamos a hablar ahora. Estábamos comentando aquí mientras sonaban Atari y Tienes Rayo del el proceso por el cual se había ido criminalizando, ¿no? El hecho de que se produzcan detenciones, es decir, que se considera a los informadores o a determinados informadores como criminales, ¿no? Están cometiendo un delito, un crimen. En este caso, comentábamos, y a ver si qué opinan los compañeros aquí, en el caso de esta conversión de la acreditación como salvoconducto a la acreditación a Diana de la policía, este proceso en el cual os habéis ido sintiendo amenazados hasta el punto de plantear la necesidad de crear una plataforma para agruparse y de alguna manera a defenderse, ¿no?, como colectivo, este proceso ha sido paulatino, ha ido creciendo. ¿Cómo lo habéis notado? ¿Ha habido algún punto concreto en el que hayáis visto, a partir de aquí la cosa se endureció, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que hubo, digamos, un punto de inflexión. Yo creo que el punto de inflexión fue, digamos, a partir de septiembre del año pasado, ¿no? A partir del 25S, donde, digamos, empezó, digamos, el machaque hacia nosotros, ¿no? Porque se demostró, por ejemplo, el 25S, que hay imágenes de ciudadanos que se demostraba, ¿no? Yo me acuerdo de ahora mismo de aquel que soy compañero, coño, ¿no? Uh-huh. Aquel famoso. Y eso no lo tomó ninguna televisión de estas grandes, la tomó un ciudadano o llamémoslo un activista o demás. O sea, eso es... Y a partir de aquello dijeron, cuidado que aquí nos están pillando, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí hubo, digamos, una persecución, bueno, persecución, llamémosle un asedio, digamos, hacia nosotros, de identificarnos donde con cualquier excuso, incluso varias veces en la misma manifestación, en el mismo acto, varias veces. Yo estoy de acuerdo. Si pongo de ejemplo, antes cuando mencionaba casos de represión anterior, a mí siempre me acuerdo de Patrio Rillo y el famoso vídeo, pero sin embargo ahí yo no creo que empezara. Y es curioso, ¿no?, lo del Papa y tal, y es un poco lo que dice él. Hubo medios generalistas que sí cubrieron lo que pasó con la de la violencia de la JMJ y sin embargo eso no derivó en una represión. La represión surgió cuando después, pues quizás en el 25S, primero es una movilización que generó empatía, o sea, generó más empatía de la que quizá le hubiera gustado a delegación del gobierno, y por otro lado hizo aparición, sí, una cantidad bastante grande de periodistas y de medios alternativos. Está claro que la cuestión es controlar la información. Claro, yo por ejemplo añadiría que para mí otro gran punto de inflexión fue el 23F, ¿no? Uh-huh. En el 23F yo, por ejemplo, para mí fue un gran triunfo la manifestación en sí misma, en el sentido de que la policía no era capaz de dar un paso sin que hubiera 20 o 30 cámaras, fueran de agencia, fueran oficiales, no oficiales, de ciudadanas, de lo que fuera, tomando y grabando cada paso de esta gente. No podían identificar a gente porque enseguida había cámaras demostrando que estaban cometiendo delitos, porque estaban identificando al azar y tratando de imputar a gente por cosas que no había hecho, y también se les ridiculizó mucho porque ahí andaban ellos para arriba y para abajo con una tocha, acordaros de aquel día y aquella noche que fue larguísima, en la que era graciosísimo porque es que había niños que echaban unas sillas a la calle, pero niños, eran niños, realmente niños, y de repente llegaba la policía ahí con sus furgonetas, sus sirenas, se bajaban como si fueran, no sé, en Rambo, en las películas estas, y solo tenían que quitar cuatro sillas y no tenían a nadie que coger porque los chavales habían volado y estaban ahí haciendo el ridículo y estaban 40 cámaras grabándolos. Y yo creo que también ese día fue un punto de inflexión en el que ellos dijeron, oye, o hacemos algo o realmente no vamos a poder tener la impunidad con la que han seguido trabajando, ¿no? Porque recordamos que yo creo que si somos peligrosas nosotras es porque nosotros estamos visibilizando que la policía no detiene a quien tiene que ser detenido. Ahí está el caso Bárcenas, que sigue libre, y los compañeros que han sido detenidos, sino que la policía matiza y disimula o matiza la realidad al gusto del servidor que está en el Estado. Yo, por ejemplo, tengo multas, imputaciones por hechos que son completamente mentira, y que no es que yo lo diga o que otra persona lo diga, es que hay cámaras, hay streamings, hay un montón de herramientas y de pruebas gráficas que demuestran que lo que a mí me imputan, a mí digo por hablar en persona, no, pero que a otras compañeras también las pasa, que es completamente mentira, y es una batalla que vamos a iniciar ahora, que es la de deslegitimar completa y virtualmente a esta policía mentirosa, abusadora de su posición de poder. Y yo creo que eso es lo que realmente les está molestando, junto con que además no nos pueden doblegar porque no estamos a nómina de nadie, ¿no? Claro. A mí se me ocurre un asunto, ¿no? Y yo como observador, ¿no?, estoy al otro lado de la pantalla, veo pues estas fotos, estos vídeos, estos streamings, cuando hay detenciones o determinados aspectos que en un principio, cuando empezaron no te voy a decir en el 15M porque esto ya venía ocurriendo de antes, ¿no? Pero sí que el hecho de que las cámaras estén grabando el momento de una detención, una brutalidad policial, una actuación, igual con esta, por ejemplo, que hablamos, ¿no? De las policías por Atocha corriendo de uno para otro, siempre da la sensación, o nos ha dado la sensación, de que en un principio era un éxito cuando un telediario generalista retransmitía estas imágenes. De repente, estas imágenes, yo creo que paulatinamente, con este proceso de criminalización, han ido desapareciendo sistemáticamente de telediarios o de informativos generalistas. Ya no se ven. A menos que sea están ardiendo las calles de Madrid o algo de esto, ¿no? Estas protestas que hubo detrás cuando el Atlético de Madrid ganó la Copa, ¿no? Que sí, parece que ardía las calles alrededor de Neptuno. Fuera de esto ya parece que han desaparecido. Cuando hay una detención, inmediatamente ves que hay 50.000 cámaras alrededor. No sabemos, tú como observador de fuera, tú no ves quién es de una cadena generalista, quién es independiente, quién pertenece a un colectivo, quién no. Luego vemos que las imágenes salen, pues ahora por ejemplo en Toma la Tele, en muchos informativos o en páginas web, incluso en medios generalistas, ves que toman imágenes de Toma la Tele, por ejemplo en este caso, ¿no? Vosotros cuando está pasando algo, os lanzáis directamente, esto ya es un tema completamente profesional, ¿no? De vuestra labor allí, y vais a grabar todo con la sensación de que esto es necesario grabarlo, entiendo, ¿no? Pues, si no, no va a salir en ningún lado. Y esa es vuestro empuje para hacerlo. Yo creo que uno de ellos también, otro empuje que ahora ha surgido es el de protegernos, ¿no? Nos están intentando criminalizar, decir que somos activistas de la izquierda más radical y que poco a poco vamos a tener hasta bombas radiactivas en las manifestaciones. Pues también una de las cosas, aparte de proteger a la ciudadanía de sobre todo estas mentiras policiales, ¿no? En los atestados, con nuestras fotos empezamos también a grabarnos y a fotografiarnos cuando nosotras mismas trabajamos, porque bueno, porque estamos viendo que en algún momento quizás sí que sea necesario poder aportar pruebas de que efectivamente estamos trabajando, porque se va a cuestionar todo, pues en los juicios que tienen ellos dos ahora, pero en los que van a seguir, porque entendemos que esta represión va a seguir en aumento. Uh-huh. Y además, a la colación de lo que estáis comentando aquí antes, las acusaciones que se han visto, por la que cuando vas a juicio te dicen, bueno, te acusamos de esto, de esto y de esto, vemos, y cada día, como decía Juan Carlos, que no parecen tener ninguna relación con lo que es la profesión de fotógrafo o comunicador, ¿no? O de cámara o de streameador o lo que sea. ¿Pensáis que esto va a dar va a algún lugar esto? O sea, o simplemente el hecho, una estrategia política de miedo. Sí, yo pienso que es una estrategia, y es una estrategia que está muy bien diseñada, la han practicado en otros tiempos también, en sitios como en Euskadi pasó con el director de Egin, que al final en Europa, en el Tribunal de Justicia, fue absuelto y se condenó al Estado español, que Baltasar Garzón, este juez tan bueno que todo el mundo quiere hablar, fue el que instruyó el caso y bueno, ahí sabe la gente lo que ha pasado más o menos y entonces, bueno, esto no es nuevo, pero es un paso más en la represión, porque una de las herramientas fundamentales que tiene el Estado para tener domesticada a la población son los medios de comunicación. Nada es gratis, ¿no? Una película no se hace porque la película sea buena o mala, una película se hace para ideologizar a la población, ¿no? Y eso se ha hecho desde los inicios del cine. Y hoy no lo siguen haciendo, se hacía en los años 80 con estas películas que comentabas de Rambo y esto, nos lo han hecho con la comedia, con tantas cosas, ¿no? Hoy, en el momento que yo entiendo que vivimos en una revolución, aunque es una revolución sin armas, es una revolución ciudadana que buscan transformar esta sociedad, hay muchos órganos, algunos del Estado, otros no son del Estado, pero son medios que entre todos ellos funcionan, que se ven afectados y atacados, ¿no? Por eso hay compañeros de prensa que ellos trabajan en medios más grandes, ¿no? ¿Cómo les llamáis? Medios generalistas. O vendidos. Pues ellos se sienten atacados, ¿no? Y no deberían sentirse atacados, ¿no? A mí me hace gracia porque a mí me dicen, bueno, es que tú siempre estás al lado de la manifestación o vas con ellos, ¿no? Haciendo las fotos. Y yo, por supuesto, que elijo, y esto es un tema que lo he hablado muchas veces con Alicia, ¿no? Que nosotros elegimos el lugar desde donde queremos contar una cosa, ¿no? El punto de vista no es igual contarlo desde detrás de un policía que contarlo desde lo que pasa en la manifestación, ¿no? Y aunque la policía pone o dice que nosotros no sacamos a la gente cuando a ellos les ataca, pues yo he hecho fotos de gente que ha tirado piedras, ¿no? Lo que pasa es que si yo tengo que hacer una crónica de eso, voy a buscar un análisis de la situación en la que tiene que estar la juventud de este país para tener que salir a la calle a hacer esas barricadas, ¿no? Porque si no, buscarían otras formas, o buscarían un ocio, otras formas para crecer, ¿no? Que no fuera en esta lucha, ¿no? Entonces el sistema tiene miedo y lo que está buscando es una escalada represiva. El periodista ha sido siempre una figura, por decirlo, intocable, ¿no? Ni siquiera un juez tenías que desvelar tus fuentes de dónde las habías obtenido, ¿no? Entonces yo creo que con estas detenciones lo que se da es un aviso a todo el mundo y sobre todo a nosotros, al fin y al cabo, lo que hacemos es en medios pequeños, no llega mucha gente y eso, pero bueno, sí hay medios que en Internet siguen creciendo, ¿no? O una revista como Mongolia que empieza a crecer y yo creo que el toque va dirigido ahí, ¿no? Cuidado con lo que hacéis, cuidado por dónde os metéis, cuidado con la línea que vais a tener, que hemos dado un paso más, ¿no? O sea, vamos a buscar a un periodista que antes era intocable, ahora le buscamos en su casa, encapuchados, y nos lo llevamos detenido ante el juez, ¿no? Yo quería seguir una cuestión que comentabas tú ahora, Raúl, y también algo que apuntaba antes de la canción que hemos escuchado, Javi Mainouf, en lo que se me ocurre que no estamos hablando solamente de la represión a los informadores. Se me ocurre que cuando estás en primera fila informando y vosotros elegís en qué lado estás informando y qué es exactamente lo que quieres contar, no hay una probabilidad igual para todos los informadores de esa manifestación de sufrir la represión por parte de la policía o de que al día siguiente te vayan a buscar a casa. Si eres un bambusero de People Witness, o de Toma la Tele, o eres un fotógrafo comprometido como sois vosotros dos y otros que hemos citado en este programa, o algunos cuyos nombres a lo mejor no son tan conocidos, pero que están ahí. Si eres uno de estos que estamos hablando, tienes una probabilidad mucho más grande de que te rompan el equipo, de que te empujen, de que te insulten, de que te tiran al suelo, de que te den un porrazo y al día siguiente te detengan con cargos vete a saber de qué, que si eres un informador, por ejemplo, pues de la ABC, de La Razón, de vete a saber qué agencia, de Europa Press, por ejemplo, o de EFE, no sé, se me ocurre por citar algunas. Entiendo que se os tiene puesta cara, probablemente nombre, y se sabe exactamente quiénes, digamos, son los informadores, digamos, oficiales, los informadores del sistema, y los informadores estos que están aquí contando vete a saber qué y están fuera de control, ¿no? Digamos. Te voy a llevar, si me dejan, te voy a llevar a un terreno más absurdo. No solamente influye si eres del ABC o si eres de Toma la Tele o de Mundo Obrero o People Witness o lo que sea, es que te respetan de manera distinta si llevas un móvil o si llevas una cámara un poco mejor o si llevas una cámara gorda. Y lo digo así, sí, es así de, y yo lo he notado, y lo noto, no es lo mismo, no recibo un trato igual cuando voy con un móvil pequeñito que puede ser un receptor y un emisor de información mucho mejor que una cámara más grande, es así de tonto, y o sea, es como si la información dependiera del disfraz que te pusieras. También del género, ¿eh? Y es, el género influye, la pinta que lleves influye, y tal, y están sometiendo la información, al final el tema, y en relación con lo que habéis preguntado al principio, con lo que planteabais al principio, yo creo que sí que responde todo esto a una estrategia que se ha intentado muchas veces y tal, pero por hablar de pingüinos que esta semana están de moda, es absurdo. Es una estrategia que está controlada y que tiene un origen y tiene, o sea, sí, es una estrategia pensada y tal, pero es que no se puede poner ni puertas al campo ni barreras al mar y tal. Y ahí voy con lo de los pingüinos. Puedes estar emitiendo la CNN de pingüinos y tal, pero toda la información de Turquía llega. O sea, sí que quieren hacer algo, lo hacen por un motivo, pero es que no se han dado cuenta de que la sociedad ya no tiene los mismos. Por eso es una revolución, no solo porque la gente salga a la calle y tal, sino que las cosas cambian de vez en cuando y hay que adaptarse y tal. Y están con códigos legales que vienen a veces de principios de siglo para tratar cuestiones sociales que están muy por delante. Y tal. Ese es el tema. Yo te diría que, no sé, o sea, yo no sé si estamos más identificados o no, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando detuvieron a Raúl, pues fue ya, imaginaros, así como una hecatombe en todas nuestras redes, estaba como pitando todo, sonando todo, llamándonos todos, bla, bla, bla. Luego se oía el pajarito, ¿no? El puñetero helicóptero este que está continuamente tocándonos las pelotas. Y yo me recuerdo que me estaba duchando y diciendo, me cago en que van a llegar a casa. No sé si van a llegar o no, ¿sabes? Pero yo creo que también el hacernos públicos también un poco nos protege, ¿no? Y creo que es interesante, o es una decisión que por lo menos en el entorno People Witness, que sí que se han discutido un montón estas cosas, es lo que, a la conclusión a la que hemos llegado ahora mismo, ¿no? Sí que es habitual que, pues a todos los streameros, ¿no? Según llegamos, la policía, tú les ves que el mando está señalándote, dando tu nombre, y normalmente tienes un poli en la distancia que más o menos sigue y controla tus pasos. También es el trabajo que haces, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las características de mi streaming es que yo me voy delante de la policía a medio metro menos y me pongo a soltar el discurso político sobre la falta de derechos que tenemos y que están garantizando o no garantizando, mejor dicho, por parte de la policía. Entonces, depende un poco, ¿no? Yo no sé si somos más o menos visitantes, lo que dice Manoff, que no se puede poner puertas al campo, que esto es la revolución del online, que antes los medios eran controlados y eran verticales, la información fluía de arriba abajo, ahora con las nuevas tecnologías y con todas estas cosas cada vez estamos más empoderados y somos más capaces, y aún dentro de 5 años va a ser más brutal el avance en todo esto y la capacidad de la ciudadanía para informarse independientemente de los medios. Daros cuenta que ahora con el streaming, por ejemplo, podemos simular estudios de televisión de 1 millón de pavos con un par de computadores y 3 o 4 personas, ¿sabes? Entonces, yo creo que por un lado que tienen es un desespero de que el chiringuito se les está acabando, por otro lado es el desespero de que, coño, lo que no queríamos informar está siendo informado porque ya se filtra, ¿no? Esto del agua, yo siempre digo que la verdad es como el agua, ¿no? Que siempre encuentra una grieta para colarse. Y nuestra labor lo único que es pues ir ayudando a ese agua que vaya más rápido a que se visualice antes. Cuando nos quiten a nosotros porque nosotros dejemos de hacerlo o porque la represión sea muy dura o vete a saber qué pasa, van a salir miles y miles de personas que van a seguir haciéndolo. Entonces, a mi juicio, esto es imparable y no depende de nosotros, ¿sabes? Es ya una cascada abierta en Internet y en otros espacios y no sé lo que veíamos de Siria, ¿no? Ningún medio lo ha cubierto, pero todos sabemos exactamente lo que ha pasado allí. Claro que sí. Entonces, pues bueno, pues es la pataleta del, ¿no? Yo quería haceros un... Habéis hecho varios comentarios, además, los cuatro al respecto de esto, y es un tema que a lo mejor no sé si es delicado o no lo es, y es la competencia o colaboración o el trabajo codo con codo con los compañeros vuestros dentro de los medios generalistas. Sí sé que hay un, porque además vosotros lo habéis expresado aquí claramente, es, bueno, pues este es cámara de Telecinco, o este es fotógrafo de EFE o de lo que sea, estáis cubriendo la misma manifestación, puede que no desde el mismo sitio, evidentemente, como estabais comentando, y me consta que bueno, que habéis recibido críticas por lo que decíais de esos compañeros, ¿no? Es que tú estás haciendo esto desde aquí o tú lo haces desde allá. A ellos no les da nunca la policía, me consta que sí, que ha habido cámaras y fotógrafos de televisión, de medios generalistas, como decimos, que han sido agredidos. ¿No hay una solidaridad en este sentido? ¿O no llega nunca o no percibís esto desde los colectivos? No, yo creo que no. Es cierto que alguna vez a algún compañero de medios generalistas le habrán dado, yo no me alegro por eso, ¿no? Porque no se le debe dar a nadie. Pero el tema no viene solo por... No solo es la represión del Ministerio del Interior, ¿no? Porque aquí se centra mucho en decir Cifuentes ha sacado lo de los chalecos blancos para que unos puedan tenerlo y no, y no es cierto. No ha sido una cosa de delegación de gobierno los chalecos blancos. Los chalecos blancos lo pidió la FAPE y la ANIG a delegación de gobierno para que los informadores que fueran con ese chaleco y una numeración que iba a coincidir con la tarjeta que tuvieran, a esos se les permitiera trabajar de la forma que ellos quisieran, y al que no tuviera eso, pues era un poco echarle a los leones, ¿no? O sea, este tema, pues siempre hablamos de la policía como represión policial, como delegación de gobierno, como Cifuentes. Pero no solo son ellos los que hacen. Cuando Gallardón está lanzando esta sonda de que todos los días, de que va, ya no se va a poder grabar a policías en sus acciones, en una manifestación y tal, es una sonda que él tira, pero hay un apoyo que tiene detrás y hay un apoyo de organizaciones, de profesionales, y son compañeros que están trabajando en la calle y que ellos son los que de verdad quieren poner los límites en este oficio, ¿no? Porque esto no deja de ser un oficio, y son los que están buscando acotar todo para que solo ellos puedan decir lo que pasa y lo que no pasa. Y entonces somos muy molestos también para ellos, porque a la policía, al fin y al cabo, bueno, como ya saben cómo funciona esto, que hay streaming, hay cámaras de vídeo, hay fotógrafos, hay radios, qué tal, porque, bueno, me acuerdo el 25S del chaval este de Televallecas, que no me acuerdo cómo se llama, el del pelo largo, que por él fueron directamente a darle, ¿me entiendes? Pero el problema, o sea, no es solo un problema policial, porque eso sería puntual, el problema es que hay una federación, una asociación de periodistas y de informadores gráficos que son los que van a reunirse con delegación de gobierno para decirle, oye, vamos a acotar esto y aquí vamos a nosotros, nos respetáis y los demás podéis hacer con ellos lo que queráis, ¿no? Y esto es por lo que yo hablo de una revolución y de que hay gente que está muy cómoda en el sillón que tiene. Y yo entiendo que cuando tienes un sillón muy cómodo, pues hombre, es incómodo que venga aquí un tocanarices y te lo mueva y te dice, yo también me voy a poner y también lo sé hacer. Y entonces, bueno, la parte positiva, yo creo, de las detenciones, que para mí son simplemente un hecho puntual, que yo es lo que menos procuro hablar, porque lo veo solo como un hecho puntual, ¿no? Para mí lo importante de todo esto es la reacción que se ha generado, ¿no? Y la reacción que se ha generado es, bueno, la creación de la plataforma, la creación de esta campaña de... se empezó llamándose Sin Fotógrafos No Lo Ves, y que el que haya gente que ahora mismo a través de centros sociales podamos estar haciendo formación de streaming, de vídeo, de fotografía, de poder escribir una crónica, de redactar un texto, de hacer un artículo de opinión, que la gente aprenda a hacerlo, y que tú en tu barrio cuentes a tus vecinos lo que pasa y qué pasa en el pleno de la Junta Municipal de tu barrio y quién es ese señor que ha salido concejal en tu barrio que resulta que tiene por aquí a lo mejor un trapicheo, no sé qué le pasa o tal y cual. Yo creo que eso molesta mucho y eso es lo que quieren evitar, que siga adelante. Claro que sí, efectivamente. Yo quiero matizar, yo sí he visto casos de solidaridad, o sea, y lo digo, sí. No quiero enmendar la mano, pero yo no distingo, precisamente yo lo llevo, sí que estoy de acuerdo con lo que dicen las organizaciones y por eso mencionaba antes lo del intrusismo, porque es ahí donde he visto parte del problema también. Pero yo no tengo ningún problema ni veo como un competidor a... Pues, o sea, yo veo a compañeros y compartimos tal. Lo positivo de todo esto es que hay gente, y por eso hablaba antes de cómo el mundo está cambiando, colaborativamente llegamos muy lejos, mejoramos, perfeccionamos todo y tal. El que no se quiera enterar, pero ni en este ámbito de la prensa ni en otros muchos, simplemente se va a quedar descolgado. Y hay compañeros. O sea, yo no veo compañeros, yo veo gente que también está cubriendo cosas y charlas con ellos y hablas el mismo día que hicieron un artículo súper hiriente que a todos nos ofendió y tal, el famoso, bueno, el innombrable Hidalgo, ese mismo día ya había estado sujetando porque estaba en una mejor posición un micrófono de F. Y no considero, digo, joder, mira, le sujeto el micrófono y luego mira lo que hacen. Ellos verán lo que hacen. A lo mejor otro día dejan de tener esa colaboración. Esa es la cuestión. También puedo tener un compañero en una manifestación que también grave. Nos quitemos un plano, podemos ser menos colaborativos o no. La cuestión es que depende de por dónde vayamos, así haremos mejor las cosas. Y sí que he visto casos de solidaridad en alguna identificación que hay de una periodista de Televisión Española y le he dicho al policía, ¿por qué a mí no me identificas? Y a mi compañera Ali. Y decir, sí, es algo personal, las instituciones están por donde van y ganan dinero, donde ganan dinero eso es otra cosa, pero a nivel personal sí que he visto casos que me parece que también hay que recordar para invitar al resto de la gente que pase a este sitio. Sí, yo ahí estoy de acuerdo también, o sea, la gente que está en la calle, digamos, no importa de qué medio eres, si es más grande o más pequeño, es cuando subes más arriba, digamos, la diferencia es cuando subes a su jefe, o sea, tú puedes estar al lado de un periodista de Televisión Española, de Telecinco, del que sea, y somos todos iguales. Pero eso sí, cuando pasa más arriba sí que hay más diferencia, ¿no? en la calle, digamos, somos todos iguales y va más con la persona, no con el medio. Yo creo que también es uno de los objetivos, ¿no? El por qué surge esta plataforma, ¿no? Viendo que, bueno, hay estos diferentes puntos de vista, que hay, que depende de personas, uno de los focos de la plataforma era invitar a reporteros de calle, independientemente del medio, sino gente que está en la calle. ¿Por qué? Porque ya son 2 años de verte en la calle, de, bueno, habrá momentos difíciles, pero hay momentos también que te ayudas mucho, te conoces la cara. Sí que es verdad lo que dice Adolfo, ¿no? Que cuando ya las noticias suben de nivel, que es cuando las editan y las contextualizan, suelen perder bastante de la fuerza que tenía inicialmente, pero que sí que las personas que están en la calle contigo, codo a codo, pues entienden bastante bien la situación. Otra cosa es que tengan el valor o no de enfrentarse a ella, de hacerlo públicamente, de, ¿sabes? De, no sé, yo por ejemplo sí que cuestiono a los periodistas que están en la calle, que luego no tienen el valor de decir a sus jefes, oye, no me cambies el titular, oye, no me cambies este fondo de esta foto. ¿Por qué matizas esto si esto no es lo que estaba pasando ahí? Porque yo creo que el mucho de este intrusismo, que sí que nos verán como intrusos, ¿no? Y yo a veces no sé si me siento como intrusa, pero sí que estoy dando una información que a lo mejor la doy porque creo que en otro medio no lo van a dar. Creo que es importante que sepan que si ellos defendieran sus noticias tal y como las ven y las entienden, porque están ahí con nosotras y ven lo que está ocurriendo, no es que, ¿sabes? No es que nos lo inventemos, es claro, que es claro. Lo que estamos viendo, pues que yo creo que también esta gente debería de, bueno, tener un poquito de menos miedo, defender sus trabajos y defender más su profesión, que es el derecho de la información y sobre todo el derecho de ser informados, ¿no? Si tú vas a, con un artículo a tu jefe o unas fotos, pero ya sabes que van a darle la voltereta a eso o que si son demasiado candentes ni siquiera las van a sacar, pues no sé, pues yo creo que también es una parte ética y una obligación moral de ellas tratar de luchar porque eso también salga a la luz. Y si no lo pueden sacar en sus medios, pues que se lo den a medios, ¿no? Como Toma la Tele o otros medios más alternativos, que tenemos menos vergüenza y que arriesgamos más en lo que es la cuestión de la información. Pero es que es una cuestión práctica porque la gente lo está demandando. Entonces es sencillamente es como si yo trabajo en un taller y mi jefe fabrica algo que no tal. Y dice, pues una, o sea, yo no me enfado con la persona que fabrica lo que la gente sí que quiere, me enfado con mi jefe, pero le digo, oye, o montado, cambiamos el chiringuito o nos lo quitan. Entonces no me, ese es el tema, simplemente que de hecho los programas de televisión y de tal y cual, a veces imitan muchas de las cosas que ocurren en la calle, en sus formatos, en sus tal. Eso es porque hay una demanda ahí que te termines enfadando con quien era lo que la gente quizá reclame, pues ahí es donde vamos a parar ahora. En los medios, su censura propia, la censura que viene de arriba, y los códigos deontológicos que hablábamos al principio, ahí es donde queremos ir a parar. Vamos a hacer un pequeño corte musical antes, si os parece, y vamos a escuchar un tema que de esta lista que hablábamos de relación entre en música y medios y estados varios. Vamos a poner un tema que Juancar tenía ganas también de oír hace tiempo. Este grupo no ha salido todavía, tío. 88 programas para poner a uno de mis grupos favoritos, tío. ¿Quién le iba a decir? ¿Por qué me hacéis esto a mí? Un punky de Vallecas que le gusta el heavy. Amigos, vamos a escuchar a Anthrax. Eso es increíble. Eso me mola. Anthrax, el famoso... Bueno, es que claro, Anthrax no son heavy al uso, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Han estado tocando aquí, hace 10 días, si no me equivoco, o menos, y no hemos ido a verle, Juan Carlos, no somos nada, ¿eh? Estábamos haciendo el mal aquí en el barrio. ¿Qué se le va a hacer? Se nos olvida el rock, tío, con el activismo. No se puede estar a todo. Bueno, vamos a escuchar un tema de Anthrax del año 91. En este año, Anthrax es un grupo que no es un grupo heavy al uso, no solamente por la música que hacían, sino por la actitud, por el rollo. Iban con chándal. Cuando has visto tus heavies con chándal, esto no es normal. Y aparte de todo esto, es que siempre han tocado temas bastante peliagudos en cuanto a lo que política se refiere, ¿no? Podríamos haber traído muchas bandas para hablar de censura en Estados Unidos, en los medios, ese que es de machín, bla, bla, bla, etcétera, pero no. Nosotros siempre vamos más allá y hemos traído a los Anthrax. Porque ellos hicieron una campaña bastante fuerte contra la PMRC, que es la PMRC, es la Parents Music Resource Center. Estos que se dedicaron a poner el sellito este de Parental Advisory a los discos, ¿no? Este famoso de sello blanco y negro. Entre la junta directiva y fundadora de esta PMRC estaba la mujer de Al Gore. Bueno, está este Al Gore que nos quiso vender su mundo su mundo ecológico y de otra manera. Bueno, pues él participa, él o al menos su familia participa en otra manera en la construcción de la nueva sociedad estadounidense. Pues a lo largo de toda su carrera, Anthrax han luchado contra la PMRC y ya os digo que en este disco que sacaban en el año 91, este Attack of the Killer Bees, no de abejas, sino de caras Bs, el ataque de las caras Bs, recogían algunas de las caras Bs que se habían quedado fuera de su repertorio y entre ellas estaba este Starting Up a Pose. En este disco, en esta canción, si veis el vídeo, lo que se dedica es a coger todo lo que la PMRC, esta especie de entidad que te daba el sellito de si es apto para tus hijos o no, todo lo que ellos condenaban, lo meten en la canción. O sea, sexo, drogas, alcohol, castigo físico, violencia, todo a base de pequeños ruiditos, asociaciones entre cultura norteamericana básica y cosas pervertidas, o sea, todo junto en una sola canción. Y en el vídeo podéis ver además cómo se ríen bastante del asunto. Ellos querían estar en la lista de lo que la PMRC llamó los Filthy 15, ¿no? Los 15 mugrientos, los 15 asquerosos, que eran las 15 canciones que ellos consideraban más denigrantes de la cultura norteamericana. Querían estar ahí dentro, no lo consiguieron. No sé, Juan, ¿a ti qué te parece? Te voy a decir algunos de los grupos que están dentro de estos 15 mugrientos. El número uno está Prince, no te digo más. Lo que considera más asqueroso la PMRC es Prince. Están los Judas, por supuesto. Twisted Sister con el bueno de Donatecki, famoso. Los Venom, pero está Cyndi Lauper también, tío. Cyndi Lauper es asquerosa también para ellos. Que esté Cyndi Lauper y que no esté Anthrax, con este tema además, precisamente. Claro. Sí está Madonna, que sin embargo puede ser asquerosa, pero gana mucha pasta. Esto ya es otra cosa distinta, ¿no? En cualquier caso, los Anthrax, ya os digo, intentaron meterse con esta canción dentro de estos 15 asquerosos y no lo consiguieron. Jugad vosotros mismos. Now I'm gonna tell you a story. A tale of wrong and right. And freedom is the reason. You can't take it without a fight. So now I'm starting up a posse to come and look for you. We're gonna put a stop to what you want to do. You fucking whore. You fucking whore. That's all you are. You say our records are offensive. Our messages ain't right. You say we're gonna label records so our kids can grow up right. You fucking whore. That's all you are. Shit, fuck, these deaths ain't the drink. These 7 words you're trying to take. Shit, fuck, these deaths ain't the drink. Right or wrong, it's not twice for me. America, the beautiful land of the free. Don't do the words of man, I'm like a sea. Discriminate. Vuela, canino. Vuela mucho. Cinco pavos. Aquí seguimos en Barrio Canino y en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en el movimiento 15M. Y estábamos escuchando esta canción de Anthrax, que yo os invito a que busquéis la letra de la canción, a ser posible traducida, y vais a ver la mayor secuencia de absurdeces y cosas políticamente incorrectas que se os ocurra, desde la masturbación hasta Satanás, violencia o cualquier cosa que sea políticamente incorrecta, y aún así, después de una secuencia inconmensurable de gilipolleces y cosas sucias, asquerosas, como decían, no han conseguido entrar en los 15 más asquerosos de la música, tío. No tenían nivel suficiente. No tienen criterio. La señora Gore no lo aprecia. Bueno, pues vamos, continuamos. Siempre nos pasa lo mismo, que estamos aquí, ponemos la música y a veces son las conversaciones más interesantes cuando estamos viendo música, maldita sea. Vamos a intentar enganchar de nuevo con lo que estábamos hablando. Hay dos temas que no queremos que acabe la entrevista sin que salgan aquí a la mesa. Y uno de ellos ya lo hemos tocado varias veces a lo largo de la conversación, así que vamos a lanzarlo directamente. Y era el tema del famoso código deontológico, ¿no? Si miras en lo que es prensa, ¿no?, las definiciones de prensa o de libertad de prensa que hay oficiales, parece ser que bueno, tiene que haber un código deontológico que asegure que existe una libertad de prensa, es decir, que el ciudadano está bien informado, le llega la realidad tal y como es, y para eso los periodistas y las asociaciones de prensa elaboran estos códigos deontológicos que, al igual que en el caso de los médicos, tienen una ética, ¿no?, a la que obedecer y a la que sujetarse, y que debería garantizar la salud, en este caso, de la información, o la veracidad, integridad, etcétera, etcétera. Tenemos la sensación, tal y como hemos estado comentando toda la tarde, de que en los grandes medios esto no ocurre. Y yo planteaba aquí ahora mismo en la mesa el hecho de, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay un periodista en una radio, en una televisión, que elabora una información, está con vosotros en la calle, él es testigo de lo mismo que sois vosotros? Él puede, o ella, pueden hacer un determinado artículo, contener una determinada información, y ve que jamás eso se ve publicado, nunca sale. Yo decía, ¿qué pueden hacer esta gente? Bueno, pero me dais una solución aquí rápidamente, ¿no? Pero también es importante, yo creo, no sé qué opináis vosotros y vosotras, del hecho de que esto es un debate que se lleve a los propios medios, que los profesionales de estos medios generalistas lo saquen a la palestra. Esto ya está bien, ¿no? Es una evidencia. Todo esto tiene más relación con lo que estaba comentando desde la canción. A pesar de que decías que era difícil volver, pues tiene muchísimas relaciones. Es curioso que alguien se empeñe en ser políticamente incorrecto y no lo consiga, y luego se consiga de otras formas. Hay una cuestión básica, y es que antes la información, como se controlaba, alguien podía pretender que la información no saliera. Ahora que es imposible que no salgan, que no lleguen las noticias, que es como lo que hablábamos, de poner barreras al campo, al mar, por lo que se ha optado, y rompe, creo, todos los códigos deontológicos, y de eso no se habla, se ha optado por controlarla. Es decir, tenemos, y lo tenemos muy reciente con el caso Barcelona, no quiero ser repetitivo porque esto está en todos los medios, pero ¿qué están haciendo? Lo están soltando en píldoras poco a poco. De repente sale una noticia escandalosa y nadie se plantea, nadie dice, ¿y por qué el país que sabe esto desde hace años no lo saca? ¿Qué están haciendo? Controlarla y lanzarla en forma de vacuna o de píldoras para controlar el efecto. Y eso es una clara demostración de cómo sí que hacen eso, de adoctrinar y tal. Y de eso no se habla. El mejor ejemplo, y por eso decía lo de cómo siendo malo y no te incluyen en lo políticamente incorrecto, lo vimos con el 15M. El 15M empezó hace un par de años y hubo al principio unas críticas brutales en los medios de la caverna. ¿Y eso qué hacía? Eso hacía que uno llegara a su puesto de trabajo y hablara, y le decían, oye, que dicen que tenéis pulgas, que tenéis ratas, y eso hacía que se hablara. ¿El paso siguiente cuál fue? No hablar. No hablar y no controlar y tal. O sea, que digamos, en lugar de que haya una información y como no se puede controlar y tal, directamente no hablamos, no hacemos, no sacamos la información, decidimos lo que sale y en qué píldoras, o sea, en qué manera la difundimos y tal. Eso para mí rompe todo código deontológico posible, porque directamente está persiguiendo el fin no de informar, sino de controlar, ideologizar y demás. Al final, la única manera, y yo eso lo oí cubriendo precisamente una clase de una profesora de deontología, decir, no se trata de no solo de la veracidad y tal, sino de que haya muchas realidades posibles. No se trata de que uno es mejor periodista porque se ponga mirando el lado del policía o el lado tal. Yo digo, en referencia a lo que decía él, a mí me encantaría poder entrevistar a un policía, pero no puedo, no quieren. No tal, pero de lo que se trata es de que él cubra lo que quiera, yo cubro lo que quiera, que cada uno cubramos lo que queramos y que luego el ciudadano juzgue porque es lo que decimos siempre, la objetividad es imposible. Pero se trata de que haya libertad, a mí me parece muy bien que haya libertad para difundir todo lo que se quiera. El problema precisamente de todo esto es que es lo que se quiere controlar, que se diga, te apago esta parte del retal y solo vas a ver esta, ya lo infringe todo. Pero bueno, yo pienso que esta gente que trabaja en unos medios, que dicen yo tengo un trabajo y ya no me molesto más, no me busco la vida, ya tengo mi sueldo, ellos son parte también de este problema, sí. Porque hay que tener en cuenta que venimos, o sea, el sistema educativo ya te está educando para que seas una persona obediente, no te enseña que seas un ciudadano ni crítico, ni independiente, ni que aprendas a tener unos valores sobre la vida, la naturaleza, el resto del conjunto que formamos, que vivimos en este planeta. Te enseñan para que seas obediente, que seas un buen discípulo de tu jefe, que él te va a enseñar lo que tú no sabes, ¿no? Y es muy típico de este país, porque siempre ha habido un dicho en este país que decían, cuando seas padre comerás huevos o algo así, ¿no? Sí, sí. Pues es un poco, eso se repite y ya es un esquema mental en todo, ¿no? Le pasará, pues, a lo mejor una cajera de un centro comercial o a los mecánicos de una estación de servicio, lo que sea, ¿no? Hay esquemas mentales que son muy difíciles de romperlos, y ellos los tienen ahí clavados. O sea, siempre hay dos partes. Si nosotros estamos en la parte que hemos dicho que queremos cambiar la sociedad, por eso este es uno de los puntos donde entra el conflicto con ellos. Ellos van a trabajar para final de mes tener un sueldo, ¿no? Y ya tienen una profesión y socialmente están cumpliendo una labor en la vida. Y nosotros estamos diciendo, queremos participar en la vida y os invitamos a todos a que participéis en la sociedad y en lo que ocurre en vuestra sociedad. Lo que sucede en vuestros barrios lo podéis contar. Nosotros os ayudamos a contarlo, ¿no? Entonces el Estado lo que quiere siempre es eso, no quiere ciudadanos que creativos, independientes, que planteen cosas. Quiere gente obediente que lo que le digan lo hagan, ¿no? Entonces nuestra postura les incomoda a ellos porque en su estructura mental les estar dando de frente, les estar diciendo no, todos podemos hacer esto y hay otra forma de hacerlo y tú eres muy cómodo y resulta que a tu lado no hay tanta comodidad, ¿no? Entonces, bueno. Creo que otra cosa que se agrega a esto es que además de que nos, ¿no?, el sistema nos quiere como pues, corderitos que vamos haciendo sí, señora, todo lo que nos dicen sin cuestionarnos ni levantarnos, creo que también el sistema lo que nos ha hecho ha sido personas que consumen tiempo real y gráficos. Y ahí eso es una ventaja, ¿no?, que ha sabido aprovechar pues toda esta gente que estamos en la comunicación alternativa, ¿no?, porque esa capacidad que nos ha creado el sistema, ¿no?, con este adoctrinamiento que tienen, lo hemos sabido dar la vuelta y utilizar esa preparación mental para recibir, ¿no?, y chupar toda esa información que nos viene del tiempo real y de los grafismos para dar la información y los contenidos que nosotras creemos que tienen que estar ahí, ¿no? Es que daros cuenta de una cosa. No hace mucho, unos meses, teníamos aquí a la mesa sentados a la gente a los trabajadores de Telemadrid, ¿no?, de la plataforma Sabemos Telemadrid. Nos contaban este proceso del que estamos hablando, ¿no?, de esta manipulación. En el caso de Telemadrid ya era algo vergonzante, ¿no? Esta manipulación, como ha ido paulatinamente, cerrándose el puño sobre la información y sobre lo que se decía y no se decía en Telemadrid, hasta el punto de que se crea una ruptura. En este caso, los trabajadores de Telemadrid, ellos en un momento plantean una serie de quejas mediante sus asociaciones de trabajadores, sindicatos que están allí funcionando dentro de la empresa, hasta que se llega a una ruptura. Hoy en día toda esta gente está fuera de Telemadrid. Ahora ellos se montan, Telemadrid en el exilio, y empiezan a trabajar como información fuera de lo que era la cadena oficial, ¿no? ¿Hasta qué punto, en esta idea que planteamos, ¿no?, de sistema neoliberal, que se supone que absorbe el talento para generar dinero, parece ser que no es cierto, puesto que tienes a gente con talento trabajando que no es capaz de absorber esa gente con talento? Sí, el neoliberalismo parece ser que no es capaz de asumir ciertos discursos e incluirlos. Parece que no es flexi, ¿no? Como decían, esta idea de la flexiseguridad que dentro tienen, no es flexi a la hora de acoger talento, sino que tienen un discurso muy cerrado, entonces parece que es bastante rígido en todo esto. Si no entras en todo el discurso, estar fuera, tengas o no tengas talento, seas o no seas capaz de generar dinero, que era la idea original del neoliberalismo, ¿no? Claro, pero un poco yo creo que el neoliberalismo no quiere talentos ni tampoco los necesita, ¿no? Lo que quiere es gente obediente, gente que asuma lo que ellos digan, ¿no? Y ahí tienes, bueno, tienes Intereconomía, tienes todo este grupo que está a su lado, que casi no los conozco. Pero es muy mediocre todo esto, y es evidente que es mediocre como información. Sí, pero es que ellos no hacen ni siquiera información, son... ¿Cómo se les llama a estos? Opinólogos. No, esta gente que te suelta un discurso, como estos evangélicos. O sea, hacen eso, ¿no? Adoctrinan directamente, ¿no? Y tú te vas a televisión, a la 1, a Telecinco, a la que te quieras ir, y te están también haciendo lo mismo de una forma más sutil, y la publicidad te lo hace. La publicidad está para decirte, créate esta forma de vida, para tener éxito tienes que vivir así, y mentalmente no lo creemos, ¿no? Y entonces yo creo que ellos no necesitan talentos, necesitan una sociedad obediente, ¿no? Una sociedad, y han cambiado la opresión de dar palos, entre comillas, ¿no?, que se los dan al que no se lo termina de creer, claro, por la opresión de decir, sé tú mismo el que te vas a ir cortando todas las salidas, ¿no? Lo que hablaba antes de la autocensura, ¿no? Entonces yo creo que al neoliberalismo no le interesa gente con talento, y más con las nuevas tecnologías, que las cosas se hacen más fáciles, pues dices, ¿para qué quiero tanto talento si tengo gente que nunca va a protestar? Yo lo llevo todo a un problema de control social, y ahí digo, y no es que yo quiera romper lanzas a favor de los neocon, pero es un tema de control social. O sea, me da igual si es neoliberalismo, tal, siempre que hay poder, hay una intención de control social, y todo se hace en base dirigido a ese control social. Todo lo que mencionaba, se le ha olvidado mencionar antes a los empleados de banca que venden preferentes. Al final es un tema, efectivamente, desde el colegio, desde tal, es un tema de obediencia de vida. Al final, ¿qué pasa? Que aquí nadie sabe, aquí nadie ha tenido la culpa de nada, ni consejo de administración, ni empleados que han abusado, aquí nadie tiene la culpa de nada. Y todo esto de lo que estamos hablando es un tema de control social que nos afecta a la prensa, pero efectivamente, como bien recordaba él, afecta desde el colegio, desde el currículum oculto, desde que estás en un puesto de trabajo y puedes o irte a ese lado de la vida y buscar esa necesidad humana, que en el fondo es lo que se está haciendo y es lo que ocurre cuando hay una revolución, un proceso de cambio social, que buscas esas necesidades, nos han querido aislar, nos han dado unos medios para que estemos aislados, cada uno en nuestra casita, consumiendo tal, teniéndolo todo, pues ahora cogemos y respondemos a esa necesidad humana, lo ponemos en común y lo desbordamos. Y superamos esa obediencia de vida que tenemos, y sencillamente podemos o seguir para adelante hacia donde nos lleva la vida, o seguir anclados a simplemente obedecer a ese control social, y es así, y ya no es un tema de prensa o de... Claro, fijaos, en última instancia, me parece que tenéis bastante razón en lo que decís, pero en última instancia, en todo el proceso de comunicación, el receptor final, que es el público que está recibiendo las informaciones, viendo los vídeos, viendo las fotos y asumiendo la información que le llega, es capaz de discernir. En un momento, al principio de la entrevista decíamos este rollo, ¿no?, de que las radios generalistas están perdiendo audiencia, ¿no?, y que no sabemos si a lo mejor otros medios alternativos están creciendo. Es capaz de discernir. ¿Hasta qué punto es capaz de discernir? Es capaz el ciudadano medio de decir, joder, es que esto de Intereconomía es muy mediocre. O sea, es decir, me di cuenta de que este tío que me está hablando no parece hablar muy bien. Yo entiendo, no sé hasta qué punto... No me convence este hombre, y estoy viendo en toma la tele o estoy viendo unos vídeos y digo, estos tíos pues son más cercanos, o me parece mejor lo que me están diciendo, o me lo creo más, o lo que sea. Supongo que al final es también uno de los objetivos del asunto, ¿no? Comunicar, y que alguien reciba todo esto. Comunicar. Esta gente que la gente que estamos recibiendo, los ciudadanos que estamos en casa viendo a través del ordenador o de nuestro móvil o de lo que sea una serie de comunicaciones, ¿seremos capaces de discernir esto o no? Yo creo que sí, ¿sabes? Y yo creo que el streaming es una prueba de ellos, ¿no? El streaming es, como yo lo entiendo, es un medio en sí mismo, en el sentido de que, por ejemplo, las fotos que hacen Raúl Adolfo o los vídeos que hace Telecao o otras televisiones, pues tú grabas o haces tus fotos fotos y tienes que llevarlo a un espacio, o sea, un estudio, o sea, un programa de edición, para darle un contexto, ¿no? Y explicar eso. Con el streaming tú estás emitiendo en tiempo real y no solo estás emitiendo, sino que tienes que contextualizarlo. Entonces, yo siempre lo he entendido como un medio en sí mismo. En los streamings, además, hay una posibilidad que es el chat, con lo cual interactúas con tu comunidad, ¿no? Con la gente que te está viendo. Entre todos estamos haciendo la comunicación, ¿sabes? Yo siempre digo en los cursos que damos de People Witness, no se trata de sustituir a un periodista y poner a Soy Su Lucha o a Mainoff o a Alistream o a cualquiera. La idea es que todos nos empoderemos y que entre todos estemos relatando, ¿no? Yo muchas veces, si observáis mis streaming, estoy preguntando ¿qué información me dais? Si son manifestaciones simultaneadas en otras ciudades, ¿qué información me pasáis? Darme links, darme datos, la gente me está pidiendo encargas o en movidas, nos dan la información de las lecheras a nivel de Madrid, no, a mí me han llegado a traer bocadillos, agua, me han pedido hasta matrimonio, o sea, es increíble. No, pero, o sea, me refiero a que es increíble cómo la gente que está ahí detrás tuyo se siente participando, tú la haces copartícipe, porque bueno, si cierras esa puerta, la cierras, claro. pero no es la línea que llevamos los streamers, porque necesitamos el apoyo de esta gente para construirlo todo colectivamente, pero es increíble la reacción y el gusto que le da a las personas de cómo se dice, de estar ahí y estar construyendo y ser partícipe de las acciones, ¿no? Mucha gente no puede estar en la calle con nosotros viviéndolo en primera persona, pero es interesante cómo a través tuyo lo están viviendo y a mí me ha pasado de fundirse el streaming a negro porque se caía tecnológicamente y cuando termina el streaming decir un montón de retweets y tal, he llorado contigo, he gritado contigo porque el audio sí que les llegaba y se han metido en el papel como las radionovelas estas del año de la polca, que yo me quedo alucinada, ¿no? Pero es la necesidad de la gente de participar y de decir también su opinión, que yo creo que es importante en esta era que entramos, en la que no es nuestra visión, es una visión hecha entre todos, ¿no? Todo el mundo puede opinar y debe opinar. Es lo malo un poco del streaming, que la gente sigue el streaming y no va a las manifestaciones y confunden que la no, revolución que es con ver un streaming. Esa no, es la parte negativa. Yo que decir una parte positiva, a la pregunta concreta de si la gente es capaz de discernir, es que a mí me da igual. Lo bueno es precisamente que si a ti no te gusta cómo toma la tele hace tal y te gusta más la intereconomía, ninguno, sales a la calle y coges tu propio medio, te empoderas y tal. Y lo bonito de lo que dice ella, precisamente a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado, sí, estar sí, streameando y ponerte a parir y decirte, yo estar preguntando y decir, joder, te tenían que detener por pesado, por estar preguntando. Pero es curioso, los trolls, los sí, famosos trolls, pero lo curioso es que se quedan hora y media viéndote y contestándote y tal. Entonces dices, pues eso está guay, porque a lo mejor no te quedas hora y media viendo intereconomía, pero te quedas hora y media discutiendo conmigo y eso está bien. Claro, sí, sí. El otro día estaba hablando con una persona de una radio libre en Argentina, que además en Argentina, en Buenos Aires concretamente, tienen ahora a un gobernador de la ciudad, que sería el equivalente a la subdelegada de gobierno aquí en Madrid, que se caracteriza también por la dureza. El hombre este ha tenido un entrenamiento en Estados Unidos y comentaba esta persona de esta emisora de radio que desde que está este tío manejando a la policía de la ciudad, llueven más hostias de las normales, ¿no? Y hablábamos un poco porque en algún momento él ha buscado un contacto con gente del 15M aquí en Madrid, porque ellos tenían la idea, les sonaba desde Argentina y han seguido mucho las noticias que han venido desde aquí, de que en algún momento alguien del 15M les podría ayudar a cómo organizarse para no recibir tantas hostias y limar un poco la represión. Y preguntaba mucho por el tema del streaming y las coberturas que soléis hacer desde People Witness, desde Toma la Tele, incluso algunos nombres concretos de bambuseros le eran familiares. Digo esto porque no solamente es que haya gente a lo mejor en Madrid que confunda una cosa con otra y se quede en casa viendo el streaming en vez de ir a la manifestación, sino que además a nivel internacional y gracias a la potencia de la red, de las redes sociales, pues está llegándose también a muchos sitios que además comparten el idioma y además las imágenes es que son las mismas, las de nuestras ciudades y las de las suyas, ¿no? Que compartimos mucho más que la lengua y están viendo pues en directo muchas cosas que a ellos les queda a muchos kilómetros de distancia, pero que sin embargo son absolutamente cercanas gracias a personas como vosotros. Es habitual tener extranjeros, sean latinoamericanos o de Polonia o de cualquier país en los streams, es bastante habitual. Si necesitan formación, se la damos mismo online, ¿eh? Lo importante es poner este virus, que la gente aprenda y que luego ellos y ellas lo utilicen como les dé la gana. Pero que sepan que esto es una metodología accesible, que es muy, muy interesante y que sobre todo da resultados, porque si no estuviera dando resultados no estaríamos nosotras aquí hoy hablando, ¿no? Bueno, vamos a poner el último tema y hacemos la recta final del programa, que es que se nos pasa el tiempo volando. Aquí estamos hablando y no nos hemos dado cuenta y han pasado 2 horas aquí. Hablabais de Argentina y el tema que vamos a poner ahora es, además, bastante muy argentino por todo lo que relata y muy argentino en su forma de ocurrir y en la historia que tiene. Estamos hablando del señor Cobranza. Vamos a poner la versión de Bersuit. Este tema, además, se lo decía a Juan Carlos cuando preparamos el programa, digo, este tema no me acordaba yo de él y es tremendamente potente. El relato que hace el señor Cobranza sobre la historia de la democracia en Argentina es un relato, bueno, de la democracia, entre comillas, vamos a ver, tal y como nos cuentan ellos, que es aplicable por otra parte a todo el mundo, no solamente en Argentina. Y en realidad no es una canción suya, yo esto me enteré bastante tiempo después, sino de otra banda argentina, Las Manos de Filippi, que también conocemos por otros motivos, y que las dos bandas decidieron, cuando Las Manos de Filippi la compusieron, tocarla a la vez y grabarla a la vez para darle mayor difusión al tema. Casi que al final Bersuit, los intérpretes que vamos a escuchar hoy, grababan que en aquella época con el sello Surco, también bastante conocido aquí en España, que es propiedad del músico Gustavo Santaolalla, que lleva a Molotov y a otros grupos mexicanos también bastante famosos, aceptó grabar esta versión con censura. Es decir, en Argentina, en la época, en el final de los 90, la entidad que gestionaba lo que sonaba y lo que no en Argentina era el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, prohibió expresamente la radiodifusión de este tema. Únicamente se podía poner si pasaba una censura previa de pitiditos. Esto pues llevó a la disolución del acuerdo que tenían Las Manos de Filippi con Bersuit, incluso llegó a la disolución del grupo mismo. Sabéis que hoy en día Bersuit no se separaron entre ellos por motivos varios, entre ellos lo que pasó con esta canción. Las Manos de Filippi, totalmente recomendables si no lo conocéis, que sacaron hace unos años el famoso disco de los métodos piqueteros, en los cuales relataban distintas formas de hacer las cosas en Argentina que tenía dentro del activismo. Participaban en este disco desde Muguruza, Albert Pla, Todos tus muertos, Andicos decadentes, o sea, gentucilla de la que nos gusta en este programa, así que os recomendamos, si no lo conocíais, que le echéis un oído. Y por otra parte, pues os vamos a dejar con este tema. Vamos a poner la versión de Bersuit, aunque por ley deberíamos haber puesto la de Filippi. ¿Por qué ponemos la de Bersuit? Pues porque nos gusta, porque es la que conocimos en su época y a mí personalmente me mola más, aunque luego la cagaran con el tema de los pitiditos. Así que, señor Cobranza. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no más bla, acabando, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Persiguen si son pobres, te persiguen sin fumar, sin tomar. más y vendés. Si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer. Si tomás, vendés, comprás, fumás y fachas en todas las conchas de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué no queda? Elección o reelección para mí la misma vida, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la rosada y en todos los militares. No creces, hijo de puta, que te caga la pata. Desde la selva se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Barrio Canino. Aquí seguimos en Barrio Canino. Cómo mola esta canción de Versus. Y la verdad es que hacía, doctor Harry, hacía muchos años que no escuchaba esta canción. Pero ya, siempre, mira que dice cosas, pero siempre me quedo con eso que dice que hay muchos hijos de puta en el Congreso. Esa frase yo creo que alcanza consensos a nivel internacional, da igual el país donde lo digas. Eso es generacional, es generacional. Hace años lo que nos gustaba más era la de son todo narcos, son todo narcos. Es verdad, esa era el top two. Bueno, vamos a enfocar ya el último tramo de la entrevista, porque ya como os decíamos, se nos ha ido la mano con las horas y tal. Menos mal que los compañeros que venían a las 6 o no vienen, así que nos podemos librar, porque si no ya estarían dándonos collejas. Bueno, pues si os parece, hay unos cuantos temillas cortos que se nos habían quedado fuera del programa y vamos a aprovechar para repasarlos un poco. Había un aspecto que si no, que nos interesaba, nos resultaba bastante curioso aquí en el programa, y era el tema de vuestros herramientas de trabajo, vuestros útiles de trabajo que lleváis. En algún momento me ha quedado claro aquí en la mesa que asumís, aunque no debiera ser así, el hecho de que puede haber violencia contra vosotros en cualquier acto que estéis cubriendo, y esa violencia se hace extensiva a vuestros útiles de trabajo. ¿Esto cómo se lleva? Porque al fin y al cabo, sea como decía, sea una cámara súper potente o sea un pequeño móvil, esto es con lo que trabajáis, y en un momento dado se puede caer, se puede romper, se puede hacer cualquier cosa. ¿Esto cómo se lleva? Yo sin miedo, ¿sabes? Cuanto más me reprimen, más me crezco. Cuanto más me rodean para identificarme, más quieren que apague mi puñetero móvil, más le enciendo y más les digo, mira, yo estoy cumpliendo una función aquí, como tú, a ti no te gusta mi trabajo, a mí no me gusta el tuyo, no quieres ser noticia, no hagas estupideces. Y es lo que les digo. Y hasta la fecha, bueno, pues sí es verdad que tengo muchas multas, muchas identificaciones, alguna imputación, pero vamos, son todas falsas, ¿sabes? Porque no tengo ningún miedo. Yo tengo la suerte de trabajar en tiempo real, está todo grabado, entonces no es mi palabra, ¿no? Cuando el juez me haga declarar, pues yo le diré, mira, señor juez, vean primero los vídeos, y si le quedan dudas de qué es lo que ha pasado ahí, pues ya me hacen las preguntas correspondientes. Creo que eso, sin miedo. Miedo tienen que tener ellas, que tratan de usar el terror, el miedo, la represión, sea administrativa, sea física, sea legal, ¿no? Para hacernos callar cuando tenemos nuestro derecho de informar, de ser informados y sobre todo de que nuestros políticos representen el bien común, que es para lo que juran cargos a principio de sus investiduras, ¿sabes? O sea, no nos olvidemos de que aquí, si nosotros estamos haciendo ese trabajo, no solo nosotros como periodistas o como activistas, sino todas las asambleas, todos los colectivos que están en lucha a día de hoy en el Estado español, es porque nuestros políticos no nos representan. Si ellas hicieran su trabajo, en vez de doblegarse a las élites financieras, pues todas estaríamos tomando café o haciendo otras cosas. No nos vamos a callar. Ajá. Dale. Habla de tu cámara. Sobre los materiales de trabajo. Yo he sufrido alguna agresión, ¿no? Eso de que te rompan el parasol, creo que a casi todos los fotógrafos no lo han roto, ¿no? Con los escudos. Pero vamos, más allá, no tienes tanto miedo por la cámara, tienes miedo a veces por ti, ¿no? Por llevarte algún golpe. Yo tengo incluso un par de partes del SAMUR de agresiones y que vamos, pues saldrán a luz en este juicio, ¿no? Que nos espera. Para justificar, digamos, las agresiones. Pero vamos, miedo a que te rompan el material, pues lo justito, ¿no? Miedo económico, vamos, otra cosa. Es lo que te iba a decir, que si no es un miedo físico, al menos sí económico, porque entiendo que el material, pues lo pagáis vosotros. O sea, sí. Decir, no te vas a quedar sin cámara, te compras otra. No, pero ahí está el crowdfunding, la solidaridad, ¿no? Nosotros socializamos todos los problemas que tenemos, lo bueno y lo malo, y ahí tenemos un montón de gente que le valora nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y que si pasa este caso, yo estoy segura que en el momento que montáramos una campaña diciendo, ya necesitamos esto, iba a haber dinero de sobra para comprar 400 cámaras, vamos. Bueno, y también que yo nunca he tenido... Sí, estoy segura. Yo siempre he estado muy descerebrado con ciertas cosas y pasaba y fue una experiencia en la última que compré hacer una ampliación de garantía, que siempre viene bien. Y además la persona que nos lo vendió nos aseguró que incluso por un porrazón de antidisturbios también nos lo cubría el seguro. Está contemplado. Y bueno, y luego que los móviles, que los ves así delicados y tal, pero aguantan bastante. Aguantan, bueno, se te caen de la manera más tonta y se rompen, pero luego se caen de sitios increíbles y tal, y también... Bueno, y también están los seguros por ahí que son más fáciles de engañar de lo que parece. Bueno, sí, hay un poco de miedo siempre, claro, que te rompan el equipo. Yo en mi caso, porque además de hacer esto, también para llegar hasta final de mes tengo que de vez en cuando hacer eventos, hay una línea de belleza que les hago las fotos y eso, ¿no? Y tengo que tener un poquito de cuidado a la hora de que no me vayan a romper el equipo, pero no sé por qué fijación no suelen darle mucho al equipo y parece que les gusta más darme a mí, ¿no? Porque sí, es verdad. Tengo una larga lista ya de golpes recibidos y entonces, bueno, los vamos aguantando como podemos, pero vamos. Raúl, que si quieres línea de belleza, será por belleza, que aquí nosotros dos... Nos dejamos tirar fotos también. Bueno, es una manera de ganar dinero para llegar a fin de mes, que de la publicidad podríamos hablar mucho, cómo contribuye a la sociedad de control y que es un tema muy interesante también. Es curioso porque en algún momento redactando el guión del programa y pensando un poco en las cosas que hacíais y los problemas que hayáis podido tener en el desarrollo de vuestra actividad, se me ocurría que prácticamente cada manifestación acababa el móvil o la cámara rota, pero estoy viendo que no es así, que aguantan las cosas más de lo que uno pensaba. Y incluso pensaba, digo, joder, la de dinero que llevarás invertido si quieres volver a comprarte el objetivo o lo que sea. Pero me estoy dando cuenta de que quizá no es tanta pasta. Se socializa, tío. Sola no puedes, con amigas sí. Yo creo que es el aprendizaje de esta tarde, pero también de esto que estamos tratando de montar, ¿no? O sea, si yo estoy sola, mi streaming no lo ve ni Perry, pero si yo estoy conectada con la red y la red le gusta mi trabajo, mi streaming se ve. Lo mismo con las fotos de ellos o con los vídeos de Toma la Tele. No puedes empezar... O sea, el solo es una cosa que el sistema quiere que hagamos, ¿no? Cuando te encuentras, tú tienes un tejido social para arroparte, para seguir aprendiendo, para desarrollar para crecer exponencialmente. Entonces hay que aprovechar eso y poco a poco esto se va viralizando, ¿no? Eso por un lado, y por otro, y lo que voy a decir a alguno no le va a gustar, pero es que es verdad que a veces da la sensación de que vamos a por la persona que a por el móvil, y no sé si es parte de ese comportamiento psicópata que se dice de ciertos empleos públicos, que dices, para agredir a una persona y tal tienes que ver a las cosas, o sea, tienes que ver a las personas como objetos y no mentalizarte que son personas. Pues es que van más a por los fotógrafos a veces que a por la cámara. O sea, eso. Sí, yo creo que también aprendes un poco, sacas ese recurso a proteger el equipo que tienes como tu herramienta de trabajo, ¿no? No sabes cómo lo haces, pero pasa. Y también es cierto lo que comentaba Yo conozco mucha gente ya de cubrir manis que siempre por los saludas, ¿no? Aunque no te tomes cañas con ellos, te ven, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, no? A partir del tema de lo de la detención, sí he notado que... Y además me he quedado muy flipado, ¿no? Porque tampoco es una cosa que me esperaba. cómo te llega gente y te empieza a decir, oye, que estamos contigo, que te nos solidarizamos contigo, os apoyamos a toda la gente que estáis haciendo este trabajo, tal y cual. Cualquier problema, cualquier cosa, organizar algo que os vamos a ayudar, ¿no? Y te terminan contando, es que gracias a vosotros podemos ver las fotos, podemos seguir los streamings, podemos ver los vídeos colgados en los diferentes canales, ¿no? Y bueno, tú vas, haces el trabajo, porque un poco a lo mejor a veces hasta mecánicamente, ¿no? Porque vas y lo haces y no sabes en realidad cuánta gente está pendiente de ti, ¿no? Y sí te quedas así un poco alucinado cuando dices, hostia, hay gente que quiere saber cosas y estoy aportándole algo, ¿no? Pues parece que es necesario, ¿no? Y parece que te da más fuerza para seguir en esto y es un poco lo que dice Su. Yo, por ejemplo, en fotoración, Juan me dijo en un momento, dice, cualquier problema que tengas, si te rompen el equipo, lo que sea, hablamos para organizar conciertos y cosas para que pueda volver a tener otra vez, no sé qué. Hay mucha gente que valora que haya gente en la calle haciendo este trabajo, ¿no? Yo me siento muy protegida con ese aspecto, vamos. Bueno, y un último tema, que es doble, que es de carácter, vamos a hablar, legislativo. Habéis hablado, espero que sea así, el hecho de que las denuncias que vais acumulando vosotros y compañeros de colectivo, pues parece que son un poco absurdas, ¿no? Tenemos la sensación de que un juez, en este caso que sería el siguiente estadio, no es el caso de la policía o delegación de gobierno, sino que un juez en principio no tendría que estimar estas acusaciones o no, porque dices, bueno, al fin y al cabo, pues yo tampoco entiendo muy bien que me acusen de esto cuando en realidad estoy dedicándome a otra cosa, ¿no? Pero sí que hay un informe de la Agencia Española de Protección de Datos que determina que las fotografías ampliados públicos en la calle, que luego son difundidas por internet, podrían estar afectadas por una LOPD, ¿no? Una Ley de Orgánica de Protección de Datos. ¿Esto en un momento determinado pensáis que podría ser utilizado por la policía para evitar que se les fotografíe? Esto es mentira. La ley española... Es otra de estas sondas, ¿no? Que están lanzando. Sí. O sea, esta gente lo que trata es de engañar, de confundir a la gente para que no se organicen. Ellos se dan cuenta de que la ciudadanía organizada tenemos capacidad de volcar esta situación y de tomar los espacios que son nuestros y todo lo que es el común y rescatarlo para nosotras, no para los amigos de los políticos de turno para que se lleven nuestras riquezas. Y lo que están tratando a toda costa es de dar miedo, de que la gente no se organice y sobre todo de meter ideas equivocadas. La ley española, y ratificado por sentencias del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de poco vamos a colgar este documento en la plataforma, entonces lo podréis leer más tranquilamente. Pero la ley española, para decirlo así muy resumidamente, se puede grabar a un policía si se da el supuesto de las tres P's. Un espacio público, todas las manifestaciones del 15M son siempre espacios públicos, mismo que sean edificios institucionales, porque son también espacios públicos, ¿vale? Un personaje público, la policía siempre es un personaje público, quiera o no quiera. Y un acto público, siempre todas nuestras convocatorias son públicas y abiertas, no son cosas cerradas. Entonces se dan los supuestos de los tres P's, ningún policía, por mucho que a él le guste o no, salir en nuestras fotos o nuestros vídeos, tiene derecho a coartarnos nuestro trabajo, a quitarnos las cámaras, a obligar a borrar fotos, que lo hemos visto todos, o a tratar de quitarte tu streaming, que también lo hemos visto todos. Solo un juez dictaminaría si ese uso es ilegítimo o fraudulento. En el sentido de que nosotros hagamos una edición posterior distinta de lo que ha sucedido en realidad. En el caso del streaming es muy simple porque la propia aplicación no te permite ningún tipo de edición. Ajá. Entonces no puedes manipular nada. Ahí lo que hay es lo que hay. Yo, por ejemplo, recuerdo un streaming mío bastante viral en el 15 de mayo del año pasado, que tenía miles y miles y miles de personas escuchándome y por una carga de la policía me puse nerviosa y radié mi dirección completa de casa. Yo no podía quitar ni siquiera eso, con el riesgo que suponía para mi persona, ¿sabes? Entonces, no se puede editar nada. Entonces, que dejen de inventarse, no os lo creáis, salir a la calle, grabar todo lo que queráis, echarle morro, que lo que les preocupa es eso, que le echamos morro y que desobedecemos. Las unidades antiterroristas son las únicas a las que no se puede hacer. Pero ellos van con capucha por eso. Pero ellos no, son los únicos que no se les puede hacer ni fotos ni vídeos, o sea, no se les puede enseñar la cara. Claro, pero van con capucha por eso, ¿no? De hecho, pensarlo que está relacionado con todo, en realidad, con todo lo que hemos hablado sobre la información. Esto recuerdo cuando Coisidó dijo que no se iban a poder hacer no se van a poder hacer grabaciones en la calle y tal. ¿Dónde lo dijo? Encima, reunido con el sindicato de la policía, luego eso difundido, la hostia, como si eso fuera ya una ley. Esto es solamente un informe y demás. Y aquí confrontan derechos, el interés público, el derecho a la información o, de lo que se habla mucho, la presunción de veracidad famosa de un policía. ¿Eso por qué está? Pues porque obviamente en cierta situación donde no hay pruebas, bueno, pues se le da cierta autoridad al policía, pero si no hay pruebas, lo que no puede ser es presentarte delante de un juez y que tú hayas sido el que haya querido suprimir las pruebas. Lo que nos dicen siempre, cuidado, no subas esto a YouTube y tal. Claro, hay que tener cuidado, obviamente, del uso que se haga y ahí cada uno es responsable de no faltarle el respeto a un policía y tal. Si resulta que quien lastima la, digamos, el honor de un funcionario público, me da igual si es policía o no, con sus propios actos, no, nunca va ningún juez va a castigar precisamente al que evidencia que eso se lastime. O sea, claro. Pero esto el hecho de cómo sacamos una noticia así, le pido a un amiguito funcionario que lance no sé qué y lo difundo eso en los periódicos a nivel de la hostia. Y una sentencia, como ya ha habido, en la que tanto activistas de la PAA como de otros ámbitos como periodistas son absueltos, eso no sale en ninguna parte. Al final es todo el mismo, es Matrix. O sea, claro. Para recordaros la denuncia del marido de Soraya Sánchez de María, nuestra querida vicepresidenta, cuando fuimos a hacer un scratch allá, fuimos 28 personas las imputadas por atentado y no sé cuántas cosas sí, más. Sí. Bueno, está en mi streaming, yo estaba deseando que me llamara a declarar el juez que tiene sentido común, dijo esto es una sarta de mentiras, no tiene ningún sentido y lo archivó, lamentablemente para nosotros, porque se hubiera visibilizado muy bien la cantidad de mentiras que hizo la policía en sus atestados. En ese día, que fue el día de la cámara del compañero de Telecinco, que todos tenemos, y hay como 50 grabaciones de distintos ángulos de cómo el policía se sale del círculo para empujar primero a Zakia de toma a tele y después a este cámara. Zakia, como está ya más entrenada, tenía su cámara bien sujeta, no se la cae, el otro le pilló de sorpresa, pero no está acostumbrado, se le cayó la cámara y se pachurró. En atestado de la policía, delante de un juez, dicen que este hombre se le rompe la cámara porque se sube a un banco, que sí que es cierto que se rompió, pero que fuiste tú y Zakia los que se subieron, no dos, no cinco, como pone el atestado, y que ahí se había subido esta persona de Telecinco con su cámara y que al caerse del banco, pues lógicamente se cae su cámara y se rompe, pero que no era un problema muy grande porque ya el seguro iba a hacerse cargo de esto. Pues esas mentiras tan grandes, o mentiras como por ejemplo a mí me imputan, que yo no, porque es gracioso. A mí, yo como streamer, me imputan que estoy haciendo fotos con la intención de subirlas a internet y que además tengo un pacote de folios con algo verde escrito, si se puede, y que las tiro detrás de una valla. O sea, imaginaros que semejante tontería. ¿Sabes? Cuidado con no lo subas a YouTube, están obsesionadísimos. Claro. Yo, por ejemplo, en el streaming de la última concentración frente al ministerio con el tema del aborto, uno de los mandos, ¿no? Me viene porque somos incómodas a pedirme que me identifique. Yo le digo que, bueno, porque me quiere identificar, ¿no? Porque tienen que darte una justificación de por qué te identificar. No tienen, ¿no? No pueden hacerlo sin más. El tipo ahí dice que, bueno, porque estoy fuera del perímetro de seguridad y entonces al momento le digo como, mira, pues es que yo ya estoy en streaming y a lo mejor se lo puedes explicar, ¿no? Porque él me negaba primero la definición del por qué me está identificando. Digo, a lo mejor se lo puedes explicar aquí a la audiencia que tengo, porque está un montón de gente preguntando qué carajo haces tú en mi pantalla pidiéndome la documentación, y en el momento que vio que había gente ya me dijo, venga, vete, y no me pide la identificación. Entonces son recursos que utilizamos, pero que ellos lo que hacen es mentir, manipular y sobre todo amedrentar a la población. Yo lo que diría a todo el mundo es, no tengáis miedo, salir a la calle con más ganas, no salgáis sola, salir acompañada, ¿sabes? Sola no puedes, con amigas sí, y adelante, que podemos con esta batalla que es nuestra. Aupa. El problema de todo esto, yo lo veo, y ellos son el mejor ejemplo, es que, bueno, salió la noticia el otro día de la cantidad de juicios que ha habido desde el 15M con detenciones relacionadas o tal, y ya me da igual, como decía antes, si es prensa, si son activistas, si son tales, que la propia detención, el pasar un día innecesario, día y medio en la cárcel cuando se puede hacer con una citación y tal, o sea, que todas esas actitudes que están hechas en principio para otra cosa, ya son en sí un castigo. Porque a nadie le gusta que le identifique, lo que decía ella, pues mola mucho ir, o sea, mola mucho, quiero decir, yo prefiero ir a un juicio y explicarle a un juez lo que pasa y ponerlo allí con una serie de formalismos que hay que me garantizan los derechos. Pues no, pues multas, porque cuando ya vieron que los juicios al principio, por ejemplo, del 15M no funcionaban, pues multas a saco y no poder demostrar, y aunque las recurras y se tarde tiempo y tal, y al final muchas se pueden ganar, otras no, pero en sí toda la actividad es es ya castigarte desde el principio. Pues además es que antes te lo decía, pues te voy a identificar y a ver si te libras de esta multa. Ya no, ya te dicen, no, no, yo no multo, yo solo estoy haciendo algo procedimental. Y luego te llega la multa, te llega el juicio, tienes que ir, tienes que entrar. Nadie tiene, o sea, están haciendo una serie de actividades para ya en sí hacer un castigo. Estos señores han estado 10 y medio en la cárcel. Y eso ya es un castigo. Sin juicio previo tal, ya has pasado por un calabozo, por un tipo de detención y ya estás en manos totalmente del Estado y tal. Y eso es lo que lo explica todo. Yo dice, si yo hago algo delictivo y tal, ya valoraré yo, tengo mi obligación de conocer la ley, que saquen leyes, yo las estudio y actúo en base a eso, yo sé hacer mi trabajo, pero es que son ellos los que no están sabiendo hacer el suyo. Llegan y te amenazan con cosas que se salen de la ley, te mencionan la ley, la seguridad ciudadana, léasela, pero dígame qué artículo tal, léasela, no, pero dígamelo usted, y no se lo saben. Pregúntale. Nos están castigando ya antes de que nada. De todas las formas, yo no es por tocar mucho las narices, no cubro solo cosas, claro, de 15M, hay mucha más actividad en la calle que no es el 15M. Hoy estamos en un barrio, en el barrio de Vallecas. Vallecas es un barrio que sufre la represión de una forma muy constante. Ni siquiera los activistas a la clase obrera en Vallecas les ponen multas, van presos directamente y sufren días de detenciones y sufren una persecución jurídica, ¿no?, mientras se desarrolla todo el acto del juicio. Y yo en este sentido, bueno, diría que simplemente somos una pantalla de toda esta gente que hay allí, ¿no? La gente que está en la calle son los que de verdad están haciendo la revolución, los que están cambiando esto, los que están dando el empuje que necesita esta sociedad para que esto cambie. Y yo creo que yo por lo menos daría las gracias a toda la clase, a todos los vecinos y la clase trabajadora de Vallecas, porque son un ejemplo de la lucha en esta revolución. Pues sí. Ya, vallecano, di algo. Ya ha aplaudido suya, para que... Bueno, pues ya solo nos falta una última cosa que comentar, y claramente también habéis hecho referencia a ella. Si alguien quiere ser informador, quiere seguir esta estela de información en la cobertura de Manis, ¿qué le recomendáis a un consejo técnico y a qué se puede referir? Habéis dicho que hayáis talleres, que estáis ahí aleccionando a la gente, no adiestrando, sino aleccionando, que es otra cosa distinta. Compartiendo nuestro conocimiento. Exactamente. Nada más. Justo. Dando la lección, diría yo. Compartiendo nuestro conocimiento. Yo he dado mil cursos desde que aprendí todas estas tecnologías. Creo que hemos enseñado a Yayo Flautas, a gente que históricamente jamás había cogido algo tecnológico. Entonces, que esa barrera no nos intimide, que es superable perfectamente. Que pensemos que las herramientas o las aplicaciones que se desarrollan son cada día más intuitivas, más fáciles y más poderosas. Que se acerquen a cualquiera de nosotros o a People Witness, que es un colectivo por excelencia que está dando formación en Madrid y en otras ciudades, que People Witness somos todas, que no es un colectivo cerrado, ¿sabes? Todas somos People Witness en el momento que cogemos una foto con un móvil y la retransmitimos o subimos algo a YouTube o lo subimos a Facebook o tal. Hay manuales, estamos preparando cosas y luego si necesitan cursos más personales, pues que manden un mail o un tweet, porque si podemos, siempre compartimos todo lo que hemos aprendido, porque lo hemos aprendido colectivamente y queremos donarlo a la colectividad. Creemos que la mejor forma de luchar contra la represión es que no solo esta plataforma o no solo este tipo de charlas, no solo poner estos debates sobre la mesa, sino también empoderar a la ciudadanía, porque así nos garantizamos que si nos quitan a todos nosotros va a haber gente que siga grabando, que siga emitiendo, que siga siendo incómoda y que siga retransmitiendo lo que de verdad pasa en la calle, no lo que nos quieren hacer entender que pasa. Es que tengo los... Pues bueno, sí, es curioso. Podríais decir, sé que estáis publicando cosas, estáis trabajando, pero tenéis ya direcciones web donde la gente puede remitir, claro, buscar y todo esto. peoplewitness.wordpress.com, ahí es la página del proyecto, ¿vale? Ahí tenéis un post que hemos colgado hace poco, ya finalmente he hecho mi primer streaming, ahí tenéis prácticamente desde el cero patatero hasta un N alto ya de cómo hacer esto, lo que es el streaming. Luego People Witness es un colectivo que está ya bastante desarrollado en todo el Estado español, entonces mandarnos un Twitter a People Witness o a People Witness Madrid y pedirnos cursos más presenciales. También hay otros espacios como está siendo pues Punto Sol, ¿no? Y también Acampada Sol, que están dando talleres de formación. La idea, ya te digo, es viralizar todo esto. Poco a poco estamos montando manuales y libros. Vamos, siempre somos pocas trabajando mucho, entonces no nos da tiempo a ir tan rápido como nos gustaría, pero sí que hay manuales en internet y cosas ya por ahí colgadas. En Acampada podéis verlo, en People Witness tenéis lo relativo a lo que es el streaming, y luego en la comisión de información, ¿no?, de Punto Sol también hay estamos elaborando manuales y están dando talleres en ya más individualizados a colectivos o a personas, ¿no? Yo básicamente le recomendaría a la gente, pues, hay un mogollón de colectivos, de igual si es Teleca, una radio, Toma la Tele, tal, que le guste algo, que se acerque, que sobre todo se sienta cómodo y que le guste lo que haga, pero, o sea, lo mismo que haría en cualquier otro trabajo, poniendo pasión, es decir, júntate con la gente, aquí hay gente muy maja, hace, da igual si es para fotografía, vídeo, tal, simplemente que se junten a los demás, que donde se sientan cómodos trabajen y como ellos se sientan cómodos y como creen que pueden aportar algo y recibir algo y ya está. La red está ahí y al final lo que importa es superar la red y acercarse a todos y vernos las caras y trabajar. Yo estoy aprendiendo un montón de mucha gente a la que no conocí hace un tiempo y llega un momento en que parece que no, o sea, no te acuerdas de cómo era la vida antes y eso es lo que mola al final. Y da igual si es para informar como para tal, simplemente la gente se sienta cómoda, libre y sobre todo que actúe. Claro, lo importante, el único error yo creo esta vez es no hacer nada. Ok. Pues nada. Muchísimas gracias. Toma la Tele, que si no nos van a matar. Toma la Tele también está haciendo cursos ahora de cámara, de edición, de Premiere, etcétera. Entonces, revisar nuestras webs o nos hablar. Somos muy pesados, por eso decía primero que van al sitio donde se sientan cómodas. También. Pero eso, que sentiros con la libertad de contactarnos y tratamos de hablar con vosotros o derivaros a quien pueda dar la formación. Perfecto. Pues nada más, muchas gracias por haber estado aquí, por habernos contado todo esto. Mucha suerte con vuestros respectivos asuntos, que seguro que la vais a tener sin ningún problema. Y gracias por habernos dedicado este rato largo que al final se nos ha prolongado y habernos ilustrado en estos casos de la calle. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por venir. Y bueno, recordamos también la dirección de la plataforma Libertad por la Libertad de Información, que hablábamos al principio del programa. Para los que os hayáis enganchado más tarde al podcast o a la emisión, plataformalibertadinformacion.wordpress.com, que como en esta última parte nos hemos ido más a temas técnicos y de streaming, pero empezábamos hablando también del tema de la represión general a muchos informadores en las coberturas. Y doctor Harry, si te parece, escuchamos un tema, luego nos despedimos y ponemos otra canción más. Venga, pues mira, te voy a poner un temita bastante interesante que me ha resultado muy curioso. No sabía yo nada de esta historia y es que nos quedaba, pero hay que comentarlo. Vamos a ver una canción que se llama Black Tuesday, el martes negro, y no es el famoso martes negro de Wall Street del 29 ni nada de esto. Estamos hablando del martes negro, fue el 22 de noviembre de 2011, día en el que se aprobó la Protection of State Information Bill, es el acta de información, de protección de información del Estado en Sudáfrica. Es una ley que ha levantado bastantes ampollas en el país, y digo que es reciente, bastante reciente, aún no hace ni dos años. Y ha levantado bastantes ampollas porque es la ley que regula la clasificación, protección y difusión de la información del Estado, priorizando los intereses del Estado frente a la transparencia y la libertad de expresión. Esto dicho así por el Estado, es decir, no es una causa que la gente comente que es así, sino que se llama así directamente. En Estados Unidos ya hay bastante experiencia con este tema y las agencias de desinformación del Estado. Es curioso que ha levantado muchas ampollas porque además la excusa o el inicio con el que esta ley se puso en marcha era en un país especialmente sensibilizado con el tema del apartheid, era porque esta ley se planteó como una forma de dar salida a un montón de expedientes y desclasificación de documentos y papeles que afectaban a casos relacionados con el apartheid en Sudáfrica. Esto iba a poder agilizar procesos judiciales que llevaban paralizados muchos años. El resultado final de la ley no ha sido ese, sino el efecto todo contrario. No solamente no ha liberado información, sino que obstaculiza toda la desclasificación de papeles y además obstaculiza la intromisión de la prensa en asuntos que se pueden considerar intereses de Estado. Todo esto, por supuesto, en aras de la seguridad. aumentando todo, además que esto es lo más grave del asunto, aumentando las penas de prisión en eventuales casos de fuga de información o de tratamiento de información no adecuada. Con esto hablamos de un martes negro en la comunicación en Sudáfrica y, bueno, ha habido numerosos colectivos que han salido a la calle, mucha gente dentro de la cultura de Sudáfrica ha puesto el grito en el cielo, que como debe ser, y pues bueno, hay por supuesto músicos que han tratado el tema y que han creado canciones al hilo del asunto. Vamos a escuchar un tema de Jet James, un músico sudafricano que trabaja en la línea Alpha Blondie, el reggae más clásico con toques modernos, y con este Black Tuesday, que efectivamente ilustra qué es lo que ha pasado, viene pasando desde hace un par de años en Sudáfrica. It's a black day for a Tuesday. You can't take away my freedom. I won't hide away. I just gotta say, I won't give you my freedom. What are we living for? What are we fighting for? What are the secrets for? This is my right. What are you hating for? What are you changing for? We've been here before, second apartheid. When we bleed, it's the same color. When we breathe, it's the same air. 17 years of freedom, blowing up the water, down with the wind. When we bleed, it's the same color. When we breathe, it's the same air. 17 years of freedom, blowing up the water. Rainbow Nation, but it's raining and we're falling. This can't be right. We are all in victims of hate. Can we just let love change everything? What are we living for? What are we fighting for? What are the secrets for? This is my right. What are you hating for? What are you pleading for? We've been here before, second apartheid. When we bleed, it's the same color. When we breathe, it's the same air. 17 years of freedom, blowing up the water, down with the wind. When we bleed, it's the same color. When we breathe, it's the same air. 17 years of freedom, blowing up the water, it's gone with the wind. Bueno, pues vamos poniendo fin a este programa número 88 de Barrio Canino. Y bueno, pues, doctor Harry, nos vamos, como dice mi madre, nos vamos a ir yendo. Sabía su madre lo que dice. Pues sí, nos vamos a ir la semana que viene. Vamos a volver por aquí con un programa que además es de alguna forma la segunda parte de un programa anterior que tuvimos hace ya mucho tiempo, porque hemos ido retrasándolo, como viene sin fecha este programa. Y es que además tenemos una agenda apretadita. Demasiado apretada para lo que recomiendan los médicos, tío. Hace ya algunos meses, ya no recuerdo cuándo fue, por lo menos 3 meses, hicimos un programa sobre energías, en el que vino por aquí la Comisión de Medio Ambiente de Sol y estuvimos hablando de cosas muy interesantes, también la plataforma por el nuevo modelo energético. Estuvo también Javier Rico, que periodista ambiental. Bueno, a todos ellos les hemos visto este fin de semana. Saludos para todos. Sí, señor. Y se nos quedó aquel programa cortísimo. Nos faltó mucho tiempo y ya dijimos, mira, hay un bloque muy importante que no podemos discutir en este programa, y es el tema de la energía nuclear, que casi merecía otro tema aparte, ¿no? Un programa aparte. Así que la semana que viene vamos a hacer ese monográfico con Yolanda Picazo, precisamente, que estaba la semana pasada aquí con nosotros también hablando de las mareas ciudadanas y de la convocatoria del 1J de Europa contra la Troika. Ella en algún momento también ha estado vinculada a la Comisión de Medio Ambiente de Sol, y además ella está dentro de, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, la plataforma ciudadana que se moviliza contra una cosa que se llama algo así como el ATC de Villar de Cañas, el pueblo este de Cuenca. ATC es almacén temporal, como era, lo busco antes en internet y lo he querido guardar para que no se me... centralizado, el almacén. Esto viene a ser como lo que ocurre en Los Simpsons, pero bastante menos gracioso, sobre todo si lo tienes al lado de tu casa. Entonces, estarán por aquí, y además también queremos contar, a ver si es posible, con la gente del CIEMAT, el Centro de Investigación que está aquí en la universidad, en la ciudad universitaria, muy cerca de donde tú has estudiado, doctor Harry. Malita sea, así nos quedamos. Y que ellos tienen su propio cementerio nuclear debajo del edificio también, que todos los residuos los van echando ahí, como que aquí no pasa nada, como cuando viene la suegra y barres debajo de la cama. Pues igual. Ya sabes lo que has comido en la cafetería, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso. Así nos hemos quedado, doctor Harry, ¿eh? 5 años o 6 comiendo aquello, tío, ahí al lado, madre mía. Pues eso será la semana que viene. Volveremos aquí en directo a Ahora Sol Radio. Y nada, y ya os contaremos lo de las semanas siguientes, que la verdad es que tenemos varias cosas por ahí que a mí por lo menos me apetecen mucho. Hay cuerda para rato, sí. Sí, sí, hay programas interesantes en la agenda, algunos de ellos ya con fecha. Y nada, encaramos el verano con fuerza y con ganas, tío. Vamos allá. Yo por lo demás, dar las gracias una vez más a Su y su lucha, a Javi Mainouf, a Raúl Capín y a Adolfo Luján, que han estado esta tarde aquí con nosotros, y que ha sido una charla de lo más interesante que recuerdo yo que ha pasado por este programa, Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, sí. Y nada, nos vemos seguro que en la calle, por ahí. En las calles. En las calles nos veremos. Donde mola, hombre. Bueno, pues después de este programa en el que hemos estado tratando temas candentes, temas callejeros, que tanto nos gusta aquí en Barrio Canino a los perros, vamos a irnos con un temita que nos da esperanza, porque también la verdad que las últimas palabras que hemos tenido con los invitados hoy era un tema de venga chicos, echaos a la calle, chicas, animaos y haceros con lo vuestro, que la calle es vuestra, ¿no? Esto también nos lo decían hace muchos años, Bob Marley nos lo decía en un tema que se quedó ya como un icono en uno de sus temas insignes, que además curiosamente prescindía de todo tipo de orquestación, músicos ni nada, que era el famoso Redemption Song, ¿no? Que cantaba él solamente con su guitarra. En una época en la que él ya era consciente del cáncer que... Bueno, cuando estaba componiendo este tema, Redemption Song, ya él era consciente del cáncer que se llevaría un año más tarde. Curiosamente, vamos a poner una versión de este tema que ya es insigne de por sí y que ya simboliza muchas cosas. Vamos a poner una versión que harían años más tarde, concretamente en el 2003, otros dos personajes bastante queridos y que salen por aquí cada vez que nos descuidamos en Barrio Canino, que son Joe Strummer, vocalista de los Clash, y Johnny Cash. Johnny Cash en sí mismo, no hay que explicarlo más. Estos dos amigos se reunían en el año 2003 en la iniciativa que llevaba el productor Rick Rubin de grabar todo lo posible con Johnny Cash antes de que definitivamente le perdiéramos. Y curioso porque es un tema de redención, un tema de redención. Justamente antes de morir lo planteaba Bob Marley, y justamente antes de morir, muy poco tiempo antes de morir Joe Strummer, y poco tiempo, unos pocos años después, Johnny Cash nos dejaban y cantaban a la limón este Redemption Song. Así que no hay más que explicar. Hasta la semana que viene. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing the